Buenas noches, tiró así un scratch ahí en el medio, ¿no? Arrancamos con una entradita, pero arrancamos con lo importante, ¿no? Corriendo, para variar, ¿no? Bueno, bienvenidos, buenas noches. Nuevo programa, nuevo capítulo de Pasar la Onda, el 247. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bien, bien ahí. El señor que está hablando es el señor Juan Ignacio Miranda, que se ocupa de la co-conducción y además de todo eso se ocupa de las teclas, es decir, ser la operación técnica. Me dio placer decirle ayer a la gente de Locos de Nacimientos, te paso el número del que se encarga de la técnica. Así, directamente. Del técnico, sí. Serías vos. O sea, no justamente de fútbol. No. De fútbol no hablemos más. No sé, hace rato que no veo fútbol, el domingo. Se nota, ayer no hubo fútbol, ayer hubo un acto delicticio. Delicticio no se dice, pero bueno. Delicticio. Un acto ilícito sería. El diccionario te delicticiaron. Sí, también. Muy buenas noches, gente. Paso a saludar a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén contentos de disfrutar este lindo programa que tenemos para hoy. Un programa cargadito que les va a detallar mi compañero Cristian, el conductor, a quien tengo aquí a mi derecha. Hola, yo. Ese sería yo, el conductor. Bueno, para hoy. Ya está acá la gente de Parte Planeta, vamos a estar hablando del disco Arcos, su más reciente producción, lo estrenaron hace poquito, así que está bien, bien, pero bien fresquito, así que vamos a estar charlando aquí con ellos. Además de eso, hoy tenemos coberturas de Utopians tocando el sábado pasado en lo que fue Palermo Club, y de Cinco Cuerdas, banda que nos visitó la semana pasada y también estuvo tocando. Bueno, se quedaron los pibes ya como de la casa. Quedaron acá copando el rancho. Más o menos. Y además de todo eso, además de tener las coberturas, vamos a estar regalando entradas porque el sábado toca Masacre junto con Richard Coleman en La Clandestina. Una clandestina que se viene con Tutti. Hermosa clandestina este sábado. Qué linda fiestita, ¿no? Yo que nunca escuché nada de Richard Coleman. No sé bien por qué lado va. Los temas que escuché, mejor dicho, me pusieron medio abajo, muy tranquilón, como para después me va a tener un masacre. Pero no sé por qué lado va. Claro, a mí me parece que no tienen mucho que ver en sí los dos estilos, me parece. Pero bueno, estamos hablando de dos artistas de la San Concha de Dios. Sí, sí, nadie lo niega, ¿no? Pero... claro, así que definitivamente va a ser una linda fechita. Así que bueno, atenti a lo que es el Twitter. Además, vamos a estar también sorteando entradas para ir a ver a la Delio Valdés. Que la vez anterior que estuvimos justamente sorteando entradas de los chicos, volaron. Nos las arrebataron de una manera... Tuvimos que hacer un sorteo a los Susana Jiménez al final. Sí, ¿no? ¿Hoy pasará lo mismo? Eso nunca se publicó ahora que estoy pensando, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No? Yo no tengo entendido. No tenemos acá a Mele para que lo chequee. Así que le mandamos un gran saludo a Mele que es nuestra productora, la señorita Melisa Eliarraga. Le mandamos un gran saludo porque hoy cumpleaños la mami. Así que si no nos chamulló, está hoy festejando cumpleaños. Así que le mandamos un gran saludo también a su señora madre. Lo seguro que se hizo la rata, pero bueno, solo ese saludo se lo mandamos igual a la madre. Somos copados, así que se lo mandamos igual. Le mandamos saludos también a la madre de Mele, que bueno, es quien se encarga de lo que es la producción. También está la señorita Nano Guay, que hoy se va a estar encargando de lo que son las redes sociales. Así que bueno, justamente atenti a las redes sociales, porque como les decía, tenemos entradas para Masacre y Richard Coleman juntos en La Clandestina, y además para lo que es la Delio Valdés tocando en el Teatro de Flores junto con Onda Sabanera. Un cumbión. Cumbión Masacre, así elegí, mezcladito. Claro, tenés para elegir. Bueno, así que atente a lo que son las redes sociales, Twitter, Facebook. También tenemos lo que es el Instagram. Se encontrás en todas fácilmente poniendo en Google, pones Pasar la Onda y ahí te aparece todo. Es muy simple esto, ¿no? Y convengamos que no hay que complicarla más de lo que ya es complicada la vida en sí, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Tampoco para hacerlo tan dramático. Es complicadísimo, no sabes. Mal. Y nosotros te la solucionamos poniéndote música. Así arrancamos nuestro capítulo 247 con los Stone Temple Pilots haciendo Interstate Love Song. We'll be right back. me down like on my knees, falling to the ground. Whiskey on your pretty eyes, crawling down your face, pouring down like rain. Not good. Parting with the borderline, feelings on the rise, shaky tunnels out of light, falling from the sky, falling in my. Everything moves and we're gonna do speed, but I think I'm not. Esta parte es cuando dicen, not good. Me encanta este tema, me encanta esta banda. Es tremendo. Estamos en la agenda, bienvenido, Leito. Pues después no te saludo y me siento mal, boludo. Disculpas al equipo, disculpas a los radioescuchas. Llegué tarde, pero bueno, la ciudad es un caos. Sí, todo el día ha sido un caos. Pero esta banda te propone un poquito de caos. Estamos hablando de la gente de Octafonic. Arrancamos de esta manera con lo que es agenda de viernes. Es decir, mañana vamos a estar. Fecha que vamos a estar cubriendo. Qué bueno, bien. Sí, qué felicidad. En Niceto va a ser esto. Mucha cobertura vamos a tener de esta semana. Para el programa que viene vamos a tener que agregar una horita, me parece, porque vamos a tener. Nos está quedando corta, sí. 3 horas de programa. Sí. La verdad que sí. Pero bueno, tampoco 4 horas me parece que es. Bueno, pero más horas es más parranda. Más parranda, bueno, más parranda. Yo siempre banco el más parranda, ¿no? Y bueno, entonces hagamos más horas. Más horas, bueno, y no dormimos un choto, nada, ninguno. Ya porque fue. Si ahora terminamos a las 12 y nos terminamos yendo como a las 3 de la mañana, si terminamos a la 1, creo que nos vamos. A las 5, por lo menos. A las 5, pero no dormimos, hay que armar la casa de Pasalaonda. Eso es lo que hay. Yo que lo vengo proponiendo hace rato, eso. Hace rato, pero bueno. Acá hay que hacerlo, digamos, más que nada por una así un dictamen, directamente. Claro, ¿qué hacemos? No preguntamos Nacho, nada. Nacho, que es el dictador oficial del programa. Claro, póngase firme ahí. Hagamos la casa. Me gusta eso. ¿Ponerte firme o...? Ponerte firme. Está bien, menos mal, boludo. Bueno, gente, para el que no conoce Niceto, queda en Niceto Vega 5510, Niceto Club. Allí va a estar tocando la gente de Octafonic, que sacaron un gran disco. Y este tema pertenece justamente a ese disco, que en realidad yo ya lo escuché tanto porque quiero otro disco. Así que, muchachos, ¿hace cuánto lo sacaron el disco? Y hará cosa de un año y medio, me parece. Bueno, sí, está bien, está bastante escuchado. Bueno, le fue muy bien, ganaron Gardel, premio Gardel. También hay que entender que hacer un disco, producir todo, no debe ser fácil. No es cosa de 2 minutos, ¿no? Claramente, pero bueno. Capaz que a 2 minutos sí le es fácil. Para 2 minutos lo hacen en un día, lo hacen los muchachos más o menos, porque dura 20 minutos el disco. Bueno, gente, suena Octafonic en la primera de la agenda haciendo Whiskey Eyes. Whiskey on your pretty eyes, crawling down your face, burning down the rain. llega el reggae music a nuestro programa de la mano de Non Palidece. Sí, llega. Viene bien. Hay para bajar. Sí, lindo. Yo necesitaba bajar. Recién me pasó una situación, disculpen, en el paréntesis. Contalo, contalo. Un chaboncito de estos que te limpian los vidrios en la calle, sí, que me vino encima, me tiró el detergente y me dijo: una moneda, no tengo una moneda, un billete, no, tampoco. Y se fue, no me limpió el vidrio. No te limpió el vidrio. No. Es peor que te levanten el limpio parabrisas. Hay algunos que te lo levantan. Nunca me lo hicieron. Yo me bajo y lo trompeo. Yo creo que ahí me bajo y lo cago. Yo me quedé con las ganas ahí, pero bueno, prendí limpio parabrisas y ya está. Sí, sí, bueno. Cosas que pasan en la ciudad. O sea, no te hicieron tan mal, ¿no? Digamos. No, por lo menos no te levantaron. Sí, tiró, sí, bueno, y si te levantan. Ya tenés que salir del auto. Sí, lo hubiese pasado limpio para la brisa y mirá, no gasté ni una moneda, lo hubiese dicho. Claro, mal. No te di nada, puto. Nada, bueno. Una cosa es que te pregunten y otra cosa es que te impongan. Que te impongan, exactamente. La imposición molesta, pero Non Palidece no impone. Non Palidece te muestra sus ideas y te las muestra en tono de reggae, ¿verdad? Sí, te impone por ahí la fecha, ¿no? Te impone la música. Bueno, las fechas son siempre te impone el reggae music. Te las impone el lugar, las fechas. No, claro, tanto es verdad, tienes razón. Si donde tienen espacio te meten. Bueno, sí, ponele. Hoy Nacho está. Hoy no tengo, no voy a discutir como Nacho. Así te lo digo. No voy a discutir. O sea, yo sé que hoy ya estás en el día que yo te digo, ay, vos vas a decirme B, C, D, E, E, F. Seguramente. No, R. Bien, ok. Ahí va. Copado, Nachito. Van a estar tocando en el oeste. Non Palidece se va para el oeste. El Bar Encuentro que viene trayendo varias bandas grandes. Una bocha, sí. Sí, la semana pasada estaban con Ataque 77 y Denny, por y ejemplo. Y Denny, exactamente. Y esta semana nos traen a Non Palidece. Tengo ganas de ir a conocer el lugar. Porque se me hace que debe ser grande para que toquen bandas de este calibre, ¿no? Sí, no, bandas grandes y convocantes y, digamos, entre todo de la zona, no es que bandas del interior, digamos, como no traen tanto. El Bar Encuentro queda en Arieta 3686 en San Justo, desde las 9, Non Palidece va a estar ahí. Seguimos con más agenda. No, no, no. Se abre el debate fuera de aire sobre Masacre. A mí, este disco me encanta, así te lo digo. Te lo apuro así en vivo, ¿no? Sí, sí, bien por vos, bien por vos. Está bueno sobre todo para las nuevas generaciones que deberían escuchar un poco para atrás de Masacre. No que yo sea un docto en la materia, pero saltar con tanto amor no está muy bueno. Cuando no haces poco con una canción como Diferentes Maneras y te pones loco con tanto amor, abrazado a tu noviecita que tiene 2 años menos que vos. ¿Pero por qué está mal eso? ¿Por qué está mal que salte con tanto amor y no con el otro tema? No está mal. Tenés razón. No te voy a discutir tampoco yo a vos. No. Sí, yo lo entiendo. Pero para mí era otra cosa. Eso es porque vos sos fana de la banda. Y como los fanáticos de la banda tienen esa nostalgia del que cuando eran no eran conocidos. No, yo los agarré conocidos. Los quieren seguir manteniendo de esa manera. Yo los conocí con el mamut, pero... Sí, pero evolucionó para un lado que no me gusta. ¿Qué crees que te diga? No me gusta. Son gustos, gente. Podemos opinar todos, ¿no? A través de lo que son las redes sociales. Pero saltar con tanto amor. Bien, es que no. Si te pinta saltar, ¿qué tiene de malo, boludo? No es tan rockero, sí, no es tan rockero. No es un tema para pop. No es un tema para saltar, no es un tema para pop. Si vos lo quieres saltar, ¿por qué no lo vas a dejar saltar? Está viviendo el recital. Pero bueno, va a venir un gordo feo de atrás y te va a empujar con noviecita y todo. Bueno, gente, Masacre va a estar sonando en la clandestina, como dijimos antes, junto con Richard Coleman. Esto va a tener lugar en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Cuando pongamos en lo que es Twitter la imagen, el primer favorito, el primer retweet, se lleva un par de entradas para ver a los muchachos de Masacre junto con Richard Coleman. Y bueno, si ves alguno que está saltando con tanto amor, o podés bancarlo y sonreír, o pegarle un cachetazo. O fíjate el gordo feo de atrás que viene y los empuja, ¿eh? Estás bailando en tu casa, agarraste a tu chica, le pegaste un chirlo y te pusiste a bailar. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué violencia lindo de género es eso! No, un chirlo, no. Un chirlo es un golpecito así, amor, copado. Es como acunando el glúteo sin mucha violencia. La palabra acunando. Acunando, es que sí, es te, una... Sí, sí, sí. Te banco con esa. Más machismo todavía. Eso es acoso. Las mujeres pueden acunarle los glúteos a los novios también. Así que. Y no los vamos a ofender. Novios a sus novios hombres y las novias a sus novias mujeres. Exacto. Acá no hacemos diferencia. La acunada es para todos. Es para todos y todas. Bueno, cuestión es que seguramente te puedes poner a bailar hoy escuchando el programa y también te puedes poner a bailar mañana viernes porque también tenemos entradas. Excelente. Para ver a la Delio Valdés. Cada vez más regalones. Y encima, estamos, qué mejor, un viernes salí a bailar, papá. Claro, tenés. Y aparte esto es como si fuera en su momento la reina, pero no sé, onda rock bailable, digamos. ¿Cómo decirle rock a esto o no? No. Sí. Es un ritmo más bien latino. Latino. Más bien caribeño, ¿no? Digamos. Cumbia. Una cumbia, claro. Cumbia hecha con instrumentos, digamos, pensada. Pero la cumbia de antes, si quiere decir. Claro. Fue un género. Claro, cumbia de antes, me gustó. Cumbia de antes. ¿Qué tema hablar de cumbia, no? Surge la palabra cumbia y nos ponemos. Yo hoy vi una imagen de Pablito Lescano que va a estar tocando con Damas Gratis en Luna Park y que salió muy rockero, Pablito. O sea, sale así como, rico, una imagen muy. Rockero, yo, para mí sigue siendo rockero. En el término rockero, no porque haga rock, sino por su forma de vida. Claro, me parece. Lo banco, Pablito Lescano, un crack. Aparte, tocando es un monstruo. Bueno, la Delio Valdés va a estar tocando junto con Onda Sabanera en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, desde la medianoche. Y vos podés ir, porque también cuando publiquemos la fotito, le tenés que dar favorito o retweet y te llevas entradas. La tarola. Aquella cumbita que han de sonar. Aquella cumbita que han de sonar. ¡Cómo suena mi cumbita! Sunday morning is every day for all I Nos vayamos a encontrar. y estoy seguro de todo lo que hicimos. Estábamos escuchando Sin Rostro, ese tema que a mí cuando voy escuchándolo en el auto me pongo así como un sacadito, la gente me mira y a mí me divierte mucho porque yo le sonrío. Siempre es divertido que la gente te mire, más si es por un... Te mira, una mira medio de, raro. Es que sí, es por una suerte de preconcepto, prejuicio, porque no puedo estar sacadito de mi auto cantando claro. Como loco mientras manejo encima bien. ¿A vos te molesta? Bueno, mírame, loco. Claro, entonces yo me río. Claro, exactamente. Tengo ese pensamiento y después me río. Pero ya estamos acá con Luciano, bienvenido Luciano, buenas noches. Buenas noches. Cantante, voz de Parte Planeta. Que tienen este tercer disquito que la verdad que a mí me está gustando mucho. Tengo que reconocer algo. Cuando me llegó el disco, yo tenía el primer disco de ustedes. Uh-huh. Y noté un cambio enorme. Yo pensé que eran dos discos. Claro. Pensé que eran dos. Y me acuerdo cuando los habíamos transmitido en vivo, que recién recordábamos la fecha, que ni enterado estabas vos, que los habíamos transmitido en vivo. Bueno. Que fue casi cuánto, así como 3 años. Sí, sí. Fácil 3 años. Y que nos habíamos quedado muy flasheados con la banda. ¿Te acordás, Nachito? Nos habíamos quedado muy... nos había gustado mucho el uso que le daban, sobre todo a los sintes en vivo. Era algo que no se veía tanto. Claro, por ahí te pareció muy grande el cambio porque como hay un disco más en el medio, es como, bueno, fue mutando la cosa. O sea, si bien algunas raíces conservamos así, en general cada disco tiene como su búsqueda, ¿viste? Y como no escuchaste el del medio, claro, te saltaste 2 escalones. Sí, dije, che, qué diferente la banda, ¿viste? Igual, para mí... Otro disco dije, corazón, boludo. Para mí, este disco, por ejemplo, está mucho más cerca del primero que del anterior. Ah, bueno, me la dejó repicando, ahora tengo que sí escuchar el anterior, boludo. Te lo revendió mal. Mal, boludo, ¿viste? O sea, el que está en el medio para mí es el más diferente. Es el más diferente de los tres. De los tres. Y este es como que está más... O sea, tiene una impronta nueva también que no habíamos encontrado antes, pero es como más true, más, así. Más power. Sí, eso se mantenía, o sea, eso se podía palpar, ¿no? Pero notaba la voz mucho más limpia. Ah, sí, sí. Mucho más limpia. Y otra cosa, estás más gordo, boludo, estabas muy flaco. Esa sería la parte que nunca, que se mantiene igual de la banda, la delgadez de los integrantes. Sí, es verdad, son los tres flacos encima, sí, pero vos flacos. Estabas mucho más flaco antes, boludo. Pasa que yo le saco una cabeza al resto y es como que mi flacura pasa de notarse más que la del resto. Sí, sí, te entiendo. Pero si nos juntás entre los tres, no juntás 160 kilos ni en pedo. Pueden tocar de perfil y llamarse los códigos de barra. Ojo, es buena esa. Es buena. O un disco. Si así, sacan un disco. La foto, el disco de remixes podría... El disco de remixes. Bueno, recién me estabas... Contale un poco a la gente, porque esto que me estabas contando fuera de aire, que van a estar haciendo un... Van a estar subiendo a la página... Algunas partes de los temas, entendí bien, digamos, como la, sería, no sé si las pistas, pero cerquita, digamos, de las pistas. Claro, todo comenzó cuando yo tenía ganas hace mucho de hacer algo así y hace 4 días puse en mi Facebook, en el mío, digamos, en mi usuario personal, que si se copaban, si había alguien que se copaba y escribió un montón de gente. Ajá. Y entonces dije, bueno, ok, no lo puedo hacer tan hippie. Claro. Hay que darle un marco más institucional a todo esto. Entonces, bueno, ahora estamos ahí justo con el desarrollo web para que esté bueno. En la página que es parteplaneta.com va a haber una sección nueva en la que podés entrar y descargarte 5 temas en formato multitrack. Sería... Es como... No exactamente lo mismo que nosotros hacemos en el estudio, pero como algo resumido. Claro. Por ejemplo... Una síntesis. Claro, la batería, el bajo, la guitarra, los sintetizadores. Claro, no es que vas a tener los toms por un lado, claro. El hi-hat por el otro. También para conservar... efectos para por otro. Claro, para conservar la estética del audio. Claro. Ya te lo damos como sonando, pero desmenuzado. Entonces, la idea es que la gente... se divierta un poco escuchando por separado cada cosa y haga su versión del tema y puede hacerlo literalmente trizas, o sea... Dedicado a enfermitos, digamos. Sí, esto. Sí, sí. Dedicado a enfermitos. ¿Ustedes son enfermitos? Sí, sí, muy. O sea, de hecho los discos los grabamos y los mezclamos nosotros, sin técnico. O sea, nos encanta todo eso. O sea, no les importa nada, se ponen ustedes a elaborar los temas. Bien, está bien. Bueno, en realidad es una... Yo creo que hoy por hoy es un arma de doble filo eso. Pero bueno, ustedes se han, en alguna manera, te imagino, capacitado también. Sí, claro. O sea... Tanto experimentaron que se capacitaron, tal vez. Obviamente, después la información real está en la experiencia, pero sí, yo estudié para ser productor y técnico de sonido antes de mudarme acá a Buenos Aires. El bajista también. Y el batero, bueno, no le queda otra que aprender a la fuerza. Así de aprender, así de agarrarlo con el látigo. Dale, nene, ponete a laburar. Así que, por le eso... Le mandamos un gran saludo a los pibes también, ¿no? Sí, obviamente. Sí, que de hecho, bueno, no podían venir hoy porque estaban medio lejos de acá, pero están presentes en mi corazón, ¿sí? Están con vos, que... Están acá con nosotros. Sé cómo se sentimos la presencia completa de Parte Planeta. Che, en cuanto justamente a esto, ¿lo van a estar haciendo, digamos, tipo sorteo? ¿Se va a ganar algo alguien? El ponerle que hayan... Van a hacer un el demo, digamos. La idea es que la gente mande sus versiones y en base a eso... ¿A cuántas manden? Yo, viste, en el Facebook me escribieron, no sé, fácil, 25 chicos pidiéndome las cosas. Entonces dije, bueno, no vamos a poder editar 25 temas. Pero la idea es en el reproductor de nuestra página que estén todas las versiones. Incluso estamos tratando de ver si la misma gente puede subir su versión. Ah, que lo haga lo usted mismo. Te lo bajás y lo subís vos. Bien. Eso sería lo ideal. Vamos a ver si se puede. Claro, aparte ahorran laburo también, ¿no? Claro, y si no, bueno, vamos a poner un mail donde mandas tu mezcla y después, bueno. Y la gente de producción chocha, ¿no? Me imagino, con tus ideas. Yo, es que voy a hacer yo solo, además. Tipo, hay que chequear. Me van a decir, loco, revisar, hacete cargo de toda esta locura porque. Se te ocurrió a vos, tomátela. Así que. Todas las versiones van a ir a la web y después el lanzamiento que va a ser el año que viene, como más así arcos remixes en Spotify y así, en las plataformas virtuales, ahí sí trataremos de hacer una selección para que haya, no sé, son 5 temas, sí. Ponerle que haya 2 versiones de cada uno, sean 5, 10 temas en total y listo. ¿Podemos adelantar cuáles son los temas o todavía no lo tienen definido? Está definido, pero no sé si adelantar. No nos van a dar la primicia. Sí, puedo. Sin rostro, que es el que te gusta a vos. Sin rostro, me voy a poner por ahí con el Nuendo. Si tengo tiempo, me agarro el Nuendo. Es que esa es la idea es divertirse desde ese lugar, ¿viste? Por ahí, si te gustó el tema, lo escuchás por parte y decís, uy, ya esto le haría tal cosa. Incluso después. Son 5 temas nomás. Sí. Pero estoy seguro que con las variables de versiones que nos van a dar, va a quedar otro disco. O sea, vamos a hacer 2 veces cada uno, pero va a ser una deformidad total. Y es muy divertido para mí que pase. Me parece muy buena idea. La pregunta que se me venía a la cabeza, recién nombrabas cuando te viniste acá a Buenos Aires. ¿Se dio que se vinieron los 3 juntos a Buenos Aires directamente? En realidad, Fer y Manu, ellos se mudaron antes que yo. Porque se vinieron a estudiar acá a la EMBA. Ajá, sí. Sí, y ellos estaban ahí estudiando y yo estaba en Rosario. O sea, nosotros somos de Santa Fe Capital. Capital, claro. Entonces, cuando terminamos el colegio secundario, ellos se vinieron acá, yo estudié en Rosario. Y armamos la banda, en realidad, en ese momento, estando yo en Rosario. Ajá. O sea, yo viajaba acá cada un mes para ensayar y... Bueno, así fue ese año. Divertidísimo, ¿no? Sí, caótico. No tocábamos nunca. Claro. O sea, era imposible. Estaba difícil, ¿no? Tocar. Entonces, cuando terminé de estudiar, dije, bueno, me mudo acá y ahí nos pusimos un poco más en serio. Bien, o sea, yo tenía entendido, pensaba que la banda la habían formado ya y después se habían venido todos juntos. Dije, qué. No, ya cuando armamos, comenzó prácticamente acá. Pasa que siempre tocamos mucho allá también. O sea, y en Rosario también, y en Córdoba, y en todo el interior. Incluso es como que. Arrancamos radicados acá, pero tocando fue como en varias ciudades al mismo tiempo, porque en los primeros 2 meses que tocamos, los primeros shows fueron acá, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná y en Córdoba. Claro, ya arrancaron con una banda bastante federal, ¿no? Les ha tocado igualmente salir del país mismo, ¿no? Pero sí. ¿Cómo fue que se empezó a dar eso? De decir, porque, a ver, está bien, juntás una banda, bárbaro. ¿Tenés conocidos allá? ¿Ya venían los 3 de estar tocando en bandas de hace tiempo? También, desde chicos. Desde chicos. Desde chicos nos conocemos y hemos tenido otros grupos. Pero, ¿sabés qué nos pasó también? Que apenas llegamos acá y no era la misma escena que ahora. Porque fue en el 2009 esto, por ejemplo. Sí. Y estábamos como todavía en ese fade out de Cromañón, de que todos los lugares estaban cerrados y que te querían cobrar una fortuna para tocar. Sí, y en esa época era... Estaba más bastardeado todo. Sí, entonces nos costaba más todavía, ¿viste? Entonces, como que tratábamos de tocar acá, ponerle las primeras fechas acá las hicimos en Maquena, me acuerdo. Sí. Y cuando casi recién... No reabría, pero... Cuando sí, era chiquito todavía. Claro, cuando era chiquito todavía, cuando no se hizo tan conocido tampoco. Exacto. Cuando era un lugar un poco más under y al mismo tiempo, por ahí en Santa Fe, que sabíamos que podíamos hacer una producción un poco más grande o con mejor sonido, mejores luces, decíamos, bueno, vamos a hacerlo también. Entonces, además también nos parecía que esa es un poco la... Si tenés una banda, tenés que hacer eso, porque... Tenés que salir a tocar por todos lados, no tenés que, otra. Claro, más es lindo conocer otra ciudad. Y es lindo que te conozcan, o sea, que vos sepas que vas y vas a cualquier lado, no sé, a Tucumán y juntás, no sé... 150, 200, 500 personas, es buenísimo. Claro. Yo creo que es la base, ¿no? Porque antes hubo un momento, ¿no? Que la banda medio como que por ahí no tocaba tanto. Hubo un momento, ¿no? Que no era tanto de salir. Hoy se entendió que para, si querés tener una banda, sí, tenés que salir. Más con la cantidad de bandas que hay, ¿no? Es como que hay que salir a mostrarse. Y yo ahora tengo amigos en un montón de ciudades y, o sea, después de 7 años de banda, voy a Paraná y a alguien llamo. Voy claro, a... sí, por lo menos tenés donde caer. Siempre te reciben con un asado. Una birra tiene que haber por ahí. Ah, ¿no? Por lo menos decís, che, loco, estoy acá. Bueno, vamos a tomar una birra, por y lo menos. Sí. Levantás el tubo. Bueno, yo propongo que escuchemos un temita más. No sé si están de acuerdo. Nachito, ¿vos estás de acuerdo? Nacho me hace que sí con la cabeza. Así que vamos a escuchar entonces un temita más. Vamos a escuchar Arcos. Gente, tema número 3. Estamos presentándole justamente el disco que tiene como nombre el tema que vamos a estar escuchando ahora. Esto es Parte Planeta, escucha. Acercarme a vos. inmortalicemos la voz. Nuestras siluetas se confunden. Traigo de boca hacia vos algo que alinea nuestra estrella. Procuraré la conexión. Sentir mi cuerpo al lado a tus señales no es casual. Vivir los días solo aparentando ser normal. Procuro en cada instante estar inmerso en este plan. Envuelvo en este anhelo la armonía en el umbral. Abandonemos las redes. No será el último adiós. Nuestras siluetas se confunden. Caigo de boca hacia paz. Que alinea nuestra estrella. Procuraré la conexión. Entonces pasaba el tema que le da nombre a la placa, justamente, Arcos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue primero salió el tema y después eligieron el nombre del disco? ¿Fue al revés? ¿Por qué? Siempre elegimos el... Los tres discos que tenemos tienen el nombre de uno de los temas de ese disco. Ajá. Que por lo general es como el tema que... Que marca la onda del disco. Claro, exacto. Claro. El que pegó el timonazo y dijo, por ahí. Claro. O sea, como que fue el primero en que lo sacaron. No necesariamente fue el primero que compusimos. Claro. Pero sí, ya cuando estábamos grabándolo al disco, dijimos, bueno, es este el tema, como es este. Y ahí, no me acuerdo bien en qué momento, pero yo dije, che, ponemos Arcos al disco. Sí, obvio, me dijeron. Claro, aparte, esa, sí, obvio. ¿Cómo se entienden? Es sí, sí, como telequinesis, ¿no? Sí, sí, así, telepatía. ¿Tienen eso? ¿Les pasa muy seguido eso de ponerse de acuerdo simplemente con...? Con decisiones... Una sola decisión, decirlo así. Che, le ponemos Arcos, ¿no? Con sí. Decisiones artísticas, sí, siempre. Decisiones no artísticas, a veces no. Tipo... Bueno, igual tiraste eso una vez, boludo. Vos sabés la cantidad de quilombos que hay en la mayoría de los de las bandas, en el sentido de quilombos bien entendido, ¿no? Porque por ahí son más y no se ponen de acuerdo, ¿viste? Suele ser más complicado. A veces se hace un buen promedio, te digo. No, es un muy buen promedio. Por ahí es los debates giran más en torno a... Che, hay que ir a tocar a Córdoba. ¿En qué vamos? ¿En una combi o en bondi? Yo quiero en combi porque tal cosa. Vamos en bondi, vos sale barato, no sé. Ese tipo de debates. Pero cuando es al momento de estar adentro del estudio, como que todo fluye. De hecho, el disco fue así, como el disco que más rápido grabamos. ¿Ah, sí? Sí, como que en un mes estaba todo hecho. La grabación, la mezcla y el máster. ¿En un mes hicieron todo el laburo? Mierda. Qué velocidad. O sea, hicimos una pre, obvio, que la composición, llevamos todo bastante armadito, pero desde que entramos al estudio hasta que se masterizó, se hizo todo muy rápido y no forzado, sino que iba saliendo. Fluyó, digamos. Claro. No era una cuestión. Ya lo tenían visto, ya lo tenían sabido, entre los tres lo tenían decidido y salió así como lo querían. A full. ¿Siempre fueron 11? ¿Cómo? ¿Siempre fueron 11? ¿Los temas? Sí, digo, en el momento. De hecho, o sea, había como 20 temas en la preproducción, de los cuales elegimos y grabamos 14 en realidad. Uh-huh. Y desertamos de un par. Claro, que lo demás se va a poner muy largo, ¿pensaron? Sí, y como que los temas que quedaron afuera no tenían tanto que ver con lo que querían reflejar. Exacto. Estaban medio, capaz que eran un poco más viejos o claro. No sé, estaban medio en otro lugar. ¿Cuánto tiempo les llevó en sí? Vos hablabas recién de la pre, ¿no? ¿En qué momento, desde qué momento que decidieron decir, bueno, hasta acá llegó el otro disco, vamos con uno nuevo? ¿Qué tiempo le llevó? ¿Y qué fue lo que justamente lo llevó a decir, bueno, hasta acá llegamos con este disco, vamos por algo más? En realidad, yo por lo menos trato de componer siempre. Uh-huh. Y después, bueno, voy llevando los ensayos y vamos viendo. Pero, por ejemplo, en el disco hay temas que nacieron un mes antes de grabarse, o sea, que son renuevos. Claro, son fresquitos. Y por ahí hay uno que tiene un año. Y en ese año, que desde que llegó a la sala hasta que fue grabado en un demo y probamos, y hasta hay algunos que tenían otra letra y otra melodía. Ah, y, mirá, o sea, como que hay de todo, la verdad. En ese sentido no nos ponemos ningún filtro, ¿viste? Tipo que traigamos, tiremos data y después filtramos lo que quede mejor. Claro, bien, imagino que debe ser medio complicado ese proceso, pero por la forma por ahí en la que se entienden, por ahí no tanto, ¿no? Claro, y además el hecho de encarar la parte técnica nosotros también es como que ese recorrido que uno, vos querés sonar como de tal forma y tenés que buscar a alguien para sonar así, claro. Es como que si lo haces vos mismo es más rápido. Claro, vos ya arrancás sabiendo cómo querés que vaya a sonar. Exacto. Claro. Sí, vas con una ventaja ya, ¿no? Sí. Arrancás con una especie de ventaja. Y en cuanto a la producción, sí, vos mismo produjiste el disco. Sí. ¿Te gusta ponerte en el lugar de productor? ¿Te cuesta a veces decir tomar decisiones o te sale natural el hecho? Porque viste que a veces se elige un productor externo justamente para que te dé otra mirada. Sí, totalmente. De hecho, bueno, trato a veces de pasarle los demos a algunos amigos productores, claro, como para que me den una devolución. Pero después, al momento de hacerlo, de verdad me encanta hacerlo. Es como mi trabajo de día es ese con otros artistas y obviamente mi banda es lo más lindo para mí hacerlo. Claro, no te cuesta ponerte en ese rol, sino que lo haces algo natural, como no sé, por ejemplo, el que hace pan, no sé, se tiene que hacer una pasta frola para su casa, ponele. Claro, sí, ¿no? A mí me encanta hacerlo, me encanta grabarlo y toda le esa parte. Le pones más amor todavía, ¿no? Claro, claro, para mí es como que a veces me entusiasma más hacer eso que componerlo. Claro, directamente te entusiasma. A veces me gusta mucho estar adentro del estudio, o sea, en ese sentido creo que a los tres nos pasa que nos metemos adentro del estudio y ese es el lugar. Ahí podemos tirar un colchón y vivir. Claro. Ahí. ¿Y de chiquitos también les pasaba así? ¿Eran sí, así de juntarse mucho? ¿Se conocen del barrio mismo? Sí, sí. Con el batero me conozco de los 10 años, ponele. Ah, no. Nos conocimos en bici en la plaza, así tipo, hola. Hola, ¿qué es? Ando en bicicleta. Vos también. Armamos mirá una rampita. ¿Sí? Y hacían Willy. Y miraban los bici voladores porque sos de mi época. Sí, sí, sí. Y te creías, viste, bici volador en esa época. No sé, yo soy un poco más joven. Tómatela. Tómatela. ¿Cuánto tenés, boludo? ¿27? 23, boludo. 23, te has hecho mierda, boludo. No, mentira. 28. De bueno, hecho, bien. También cuando arrancamos a hacer en esa edad que teníamos 11, que yo tenía mi profesor de guitarra, ponele. Ah, pero o sea, ya de chiquito. Mi profesor de guitarra me acuerdo que me dio clase un año. Era un profesor particular, muy alternativo. Así. Ah, no, te iba a preguntar eso, ¿cómo era el profesor? No, me enseñaba a sacar los temas que yo quiero tocar, Nevermind. Bueno, aprendé. Y me enseñaba a sacar ese tema, ponele. Y me instaló en la compu, me acuerdo, el Cool Edit. ¿El Cool Edit? El Fruity Loops, el K-Walk, el Reason. Y me acuerdo que ya desde que teníamos 11, 12, estábamos grabando. O sea, cualquiera, ¿no? Claro, pero hacían sonidos y los pibes estaban grabando. Claro, si yo cuando descubrí todo eso, una vez me vinieron a buscar mis amigos del barrio preguntándome si me había pasado algo porque hacía como un mes que no me veían. El tipo encerrado en la pieza. Está vivo. Tenía una computadora de esas, una Compaq Presario, ¿viste? La Compaq Presario, boludo. Me está llevando a mi infancia, boludo. Qué buena onda. Ahí ya nos divertíamos. Y ahora es lo mismo, pero. Pero de grandes. Claro. O sea, está más alto, verdad. Nada más. Igual, nunca no cambió nada. Bueno, qué bueno que sea así, la verdad, buenísimo, porque habla de que vivís de lo que te gusta y obviamente cómo no divertirte haciendo lo que te gusta. La verdad que te envidio, loco, nada, yo también hago lo que toda me gusta. Una vida dedicada al arte, además. Ni hablar, claro, bueno, me dedico al arte, yo no puedo, chau, ya. Bueno, pero nosotros nos dedicamos a la comunicación. Claro, sí, la comunicación es lo nuestro. Sí, siempre hablé mucho yo de chiquito, ya me dijeron, vos sí, algo. Sí, yo te conté que también, sí, a mí me dicen que me gusta demasiado mi voz. Claro, un amorío con la voz, ellos con los instrumentos, nosotros con las voces, claro. ¿Viste? Bueno, gente, vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar ahora Expandir la Voz, tema número 5. Otro de los que hay que prestar atención, porque estamos. Bueno, en realidad hay que prestar atención a todo el disco. Yo realmente se lo vengo deglutiendo. Y quiero agradecerle a Manu, que me lo dio hace ya un mes más o menos. Y hagan eso, loco. Traigan los discos, así los podemos escuchar. Y el arte del disco está muy bueno, ¿eh? También. Y bueno, el arte de tapa. Bueno, ahora hablamos de eso, ¿te parece? Ahora después de. Me parece. Vamos a escuchar entonces Expandir la Voz. Y ahora volvemos con Luciano y seguimos presentando Arcos. Yeah. este tema solo, boludo. Empieza a sonar por de fondo y me quedo así como con la cabeza. O es la cabecita. Es muy bueno. Bueno, no significa que el resto no, pero viste cuando uno te golpea y te queda rebotando. Por en algo la cabeza. Es el primero, ¿no? Claro, sí. En realidad, es el segundo, pero el primero es como una intro media loca nomás. Sí, sí, de hecho le tenés que subir por uno porque decís, ¿para? ¿Empezó? Sí, sí, así como, ¿what the fuck? Viene como de la nada. Sí, bueno, igualmente estábamos hablando de. Bueno, antes hablábamos, ¿no? De tener el disco y todo lo más. Ya me olvidé si lo hablamos al aire o no. Creo que sí. Ponele. Sí, creo que sí. Ponele que sí. Es que está bueno tener el disco, ¿no? En mano. Yo hablo así como si me estuviera viendo alguien, boludo. ¿Viste? Ya me estoy preparando mentalmente para la tele. Le da el énfasis a tu voz. Le da el énfasis a tu voz y la de gesticular. Es como sonreír. La sonrisa telefónica o la sonrisa radial. Crack, Leo. Te banco. ¿Viste? muy bien. Bueno, y estábamos hablando también antes de justamente del arte de tapa. Justamente Leo, antes de ir a escuchar el tema, hablaba del arte. Y vemos mucho agreste en lo que es la gráfica. ¿Por qué lado lo encararon la gráfica? Mira, la gráfica la hizo el baterista. Que... Made in Home, todo. Sí, este es así. O sea, es el primer disco que editamos con un sello, pero sigue siendo autogestión puro. Todo. Claro, te iba a decir eso. Me cagaste una pregunta, pero bueno, está bien, dale. Y está hecho todo con fotografías de una amiga que nos saca siempre en vivo también. ¿Que es la fotógrafa oficial, podemos decir, de parte? Casi que sí, porque. O por lo menos es como nuestra favorita. Hay muchos chicos que se copan y vienen a sacar, pero ella es nuestra favorita, se llama Inara. Bien, así y, la buscan también, ¿no? Sí, y bueno, y sacó todas esas fotos en un viaje que hizo y nosotros las vimos y le dijimos, por favor, te vamos a rescatar estas imágenes para el disco. Dijeron, este viaje es Arcos. Claro, y de hecho, bueno, el batero agarró y así, mirá. Y ahí va, tenemos el paisaje completo. El batero dice todo el diseño que... Que bueno, es como que vas a ver eso, ¿no? Por ahí los colores son más claros que en las gráficas anteriores. El disco anterior que vos no lo tenés es como todo más psicodélico, así. Sí, y el igual vi la tapa. ¿Viste la tapa? Bueno, que estaba como unas aceites difuminadas. Para sentirme también un poco mejor. O sea, que no lo había escuchado, dijo, bueno, por lo menos. Viste la tapa en Spotify, por lo menos. Claro. Y el primero es como un poco más urbano. Y este sí, es... más oscuro también. El primero más oscuro, tal cual. Bueno, este tiene como estos colores así, pero al mismo tiempo es como que ves esto y es medio nostálgico también. Sí. Claro, no sé. Es como un contraluz. Es que creo que el disco tiene en partes eso. Tiene eso nostálgico. Sí, somos medio emo en el fondo también. Somos medio emo. Esa es la de Twitter. Somos medio emo somos en el medio fondo. Emo. Ahora vamos a sacar una nota, le vamos a mandar arriba. Somos medio emo. Declara parte somos de planeta, medio. Somos medio emo. Claro, viste, tipo con la placa atrás de Crónica. Claro. Somos medio emo. Bueno, che, y en cuanto a lo que se viene en sí de parte, bueno, tenemos obviamente, lo presentaron hace poco el disco, sí. Por lo menos acá en Capital. Sí, en el Roxy lo presentamos hace una semana, el 22 de octubre fue la fecha. Sí, que nos cagaron porque fue justamente jueves, así que... Luego, ¿cuál es la onda de tocar los jueves, boludo? ¿Sabés qué? ¿Sabés cuál es la onda? ¿Sabés cuál es la onda de tocar los jueves? Que... Nos va a ver mucha gente que son músicos también. Y yo pensé que ibas a decir que sale de trampa. No, también podríamos. Podríamos meterlo ahí en el medio, ¿no? Pero es como que los jueves no tocan tantas bandas como los viernes y los sábados. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo un jueves. Claro. Igual la próxima va a ser un viernes, un sábado, te lo prometo. Dale, por favor, quiero ir. De hecho lo es. De hecho lo es. La próxima fecha que tenemos, creo que es un sábado, es el 5 de diciembre. Vamos a abrir el show de carajo en Teatro Vorterix. Así que, bueno, de paso... Les agradecemos a ellos también que Terry, el guitarrista, escuchó el disco y se copó, no nos conocíamos de antes y bueno, y surgió la posibilidad de abrir el show, así que un gran honor. ¿Cómo fue? Sí, ¿Los contactó? ¿Ustedes se contactaron con ellos? Mira, ¿sabés que estaba viendo una... Hay una marca de amplificadores nacionales que se llama Archie, que... No, ¿cómo se llama? No me importa. Dale, está buenísima la marca. Y está... Le hacen entrevista a muchos guitarristas de acá, ¿viste? Y está Moyo y Terry hablando sobre los equipos. Y en un momento al final de la nota les dicen, che, ¿qué están escuchando? ¿Qué sé yo? Y Terry dijo, me escuché Parte Planeta y me gustó el último disco, qué sé yo. Entonces dije, uy, qué bueno. Se les cayeron los calzones. Claro, un poquito. Este chabón re groso. Y además yo cuando era, o sea, siempre me gustó carajo y cuando era más chico era re fan, lo fui a ver muchas veces. Entonces... Me moví mis contactos y conseguí el celular. Con Terry. Conseguí su celular. Bueno, porque en realidad a mí me parece esto, ¿no? También son, más allá de lo que hablabas antes recién, que medio como cabala lo que voy a decir yo, que son también una banda de público músico. como que han tenido mucho reconocimiento en cuanto hay un grupete grande de música por ahí de alternativa, como llegar a decirle, que los nombra mucho ustedes. De hecho, me acuerdo de Luca, más de una vez nombrándolos también, de científicos, de varios, ¿no? Y es como que también están ahí en ese. ¿Se sienten un poquito banda de músicos? Así, sí, yo siento mucho amor de parte de todos ellos, así. Como, como que el visto bueno ese. Es glorioso, o sea, cuando salió el disco, el lanzamiento digital, que fue en julio de este año, esa semana fue tremenda, o sea, un montón de gente escribiendo, tirando buena onda, ¿viste? O sea, muchos músicos que uno admira también, entonces, no sé, Catupé Cumachu, poner bandas que son tipo, que cuando yo tenía 10 años, claro, me grande, largaba a llorar, claro, ¿viste? Después que te den y además que uno los ve, ¿no? Desde Santa Fe. Bueno, te voy a sumar un poquito de ego. La otra vez me hablé con Pablo Bricker, de la Mega Loco, por si no lo tienen, y me decía, bueno, si los Parte de Planeta son, porque empezamos a hablar de bandas y yo justo estaba con el disco de ustedes y me decía, sí, son medio Catupecu los pibes, me dice. Sí, yo soy recontra fan. ¿Has seguido eso? Yo soy muy fan de Catupecu, claro. Y de hecho es como uno de los referentes nacionales que tuvimos siempre, ellos, Carajo, Masacre también, Santos Inocentes. Bien. Se puso contento, Leo. Sí. No, ya con Catupecu, mira, no, se ganaron tu respeto. Acá fuera del aire, Catupecu no está muy bien reconocido acá en el equipo, ¿eh? Pero aguante Catupecu, sí, loco. Sí. La versión de ahora no está tan bien reconocido, ¿no? En entonces, cuanto no vamos a poner a debatir, bueno, sí, hablamos. Después lo cagamos a piñas para fuera del aire. Bueno, bien, entonces, la verdad que un disco realmente para recomendar, a mí me ha gustado mucho, y no lo digo porque estés acá, sino porque realmente lo pienso, me gustó mucho, nos había gustado ya cuando los transmitimos en vivo, de hecho, o sea, de paso lo pueden encontrar, el show de los chicos, hace 3 años. Yo lo voy a buscar. Buscalo, porque no sé si te va a gustar tanto el audio, pero bueno, hacíamos lo que podíamos. En realidad es el audio de ustedes. Sí, sí, sí, que... y además tocando temas viejos, lo quiero escuchar ahora, sí, a ver cuán papelón hacíamos en esa época. No, estuvo re bueno. Es más, vas a escuchar que estamos diciendo más de una vez que... Que les gustaba lo que estaba pasando. Sí, realmente. Y bueno, lo pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Bueno, te vamos a tener que ir despidiendo. Buenísimo. Es una lástima. Sabemos que tenés que ir a comer en algún momento, sí, también. Así que para vos en un punto es bueno. Pero te vamos a hacer la pregunta que le hacemos siempre a todas las bandas. El programa se llama Pasar la Onda. Y lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, bandas. Uh-huh. ¿No? Gusto musical, sobre todo dentro de lo posible, gusto musical, aunque sea para que a la gente por ahí hasta que le suene el nombre. Bueno, ¿no? Les voy a pasar, voy a aprovechar entonces la oportunidad para pasar algo que no van a encontrar en ningún medio así, porque es algo nuevo y bien, todavía bastante under, pero es un amigo de Santa Fe que editó su primer EP solista. Ajá. Hace poco, se llama Guille Estrubia. Guille Estrubia. Guille escrito con Y, no con Elie. Ajá. O sea, Guille Estrubia. ¿Y con B largo o B corta? Con B larga. Estrubia. Y tiene su primer EP, se llama Camping. Ajá. Y es realmente de material de altísimo vuelo. Muy, muy bueno. Más o menos, ¿por qué lado lo podemos encontrar, digamos, en cuanto a lo musical? Es un poco trip hop. ¿Escucharon Astro de Chile? No sé si conocen. No. Es como una cosa un poco electrónica. Una pasada onda internacional lo metes también en el medio. Bien ahí, bien. Bueno, ahí. Astro es un bandón de Chile. Tricky. ¿Cuál? Trip hop, te conozco Tricky. Claro, Tricky. Bueno, sí, es como una cosa así, media trip hop. Un poco pop, pero no, o sea, un pop con mucha... Un pop re drogado. Claro. Lindo. Un pop más rockero, podemos decirle de alguna pop manera. Un pop muy, muy, muy volado, tremendo. Pop drogado es un buen nombre para lindo. Un nuevo género. Tiene sí, toda... O para una banda también, me gustó. Pop drogado. Pop drogado. Bueno. Claro, es como que te quedás así pensando qué mierda voy a ir a ver, ¿no? Claro. También. Hace... De hecho, bueno, él también tiene un programa de radio. Ajá. Que se llama Fantásticas Mentiras Bailables. Colega. Que cuando puedan escúchenlo, increíble su bien. Programa, increíble su EP y está disponible en Bandcamp para escuchar entero, así que ahí va mi onda. Después te pasas la plata, ¿no? No, después bien, vamos y vamos. Bien, muy bueno. No, bueno. Que el disco, el técnico fue él, por eso lo claro, No, además no tuve absolutamente nada que ver en el disco y de hecho la producción de disco la hizo otro pibe de Rosario que es muy bueno, no recuerdo bien su nombre ahora, pero como que me pareció un disquito re lindo en todo sentido. Bien, es un EP, 4 temas. 5 temas. 5 temas. Bueno, bien, gracias por pasar la onda, justamente. Gracias por venir a presentar Arcos. Y bueno, seguramente estaremos ahí en el Teatro Borderix viendo el show de ustedes y después también vamos a aprovechar. Por supuesto. Estamos todos podeando ahí con el garfo. Sí, no, vos vas a estar podeando seguro. Eso es lo que quería agregar, un poquito de povo acá. Un poquito de povo acá. Bueno, gente, vamos a escuchar entonces un tema más. Hemos presentado Arcos de Parte Planeta. Vamos a escuchar entonces Nudos. Luciano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer haber estado aquí. Ya volvemos con más capítulo 247.

con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Feroz. Dejaré de atacar y avanzar, trataré de invertir el dolor. Quiero zafar del estrés inventado por miedo al pecado de no ser mejor. Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad, saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? Escuchando al señor Gustavo Cordera, ahora ya en su plan solista, ya hace un par de años en su plan solista, ¿no? Exactamente, sí, Bersuit continuó sin él aparentemente, armaron The Bueyes también. The Bueyes sonaba bien igual, ¿eh? Pero... The Bueyes desapareció también. Sí, pero volvió. Creo que sí, pero sonaba bastante bien. No ves que tengo la pija parada. No, pero la parada es de Bersuit. ¿Ah, es Bersuit? Sí. Bueno, sí. Pero The Bueyes la sigue. Bueno, también, probablemente por ahí le sacaron también primero con The Bueyes y después con la Bersuit también. Está en, el, sí, en la revuelta, por ejemplo, que es el disco de la Bersuit. Ahí está, no lo tenía. Tremendo tema, está lindo para pasarlo. A mí me pasa que lo estaba justamente escuchando en disco y llegó ese tema. Y yo me olvidé que estaba ese tema y tenía niños atrás. Y fue como, ¡bajá! Bueno, está bien, señora, no hay nada que los nenes no vean en internet. Es algo loco cuando te pasa algo así. Hoy estaba en el laburo, estaba atendiendo a dos viejas, no había nadie más, todo en silencio, y empezó a sonar Legalícenla. Y quedó sonando al palo, ahí te legalizan todo el tema. Eso te lo manda el universo, te lo manda el universo. Para, señores, dejen las caretas de lado, por favor. No sabemos por qué lo decís, no, porque nadie fuma acá, pero... Salvo el que tose. Pero claro, es que ya la tos se adelanta. Ya se sabe que le dio una seca antes de salir al aire. Tengo como una puntada de la garganta tremenda. Sí, por favor. Un poquito de agua con gas. Sí, le vendría bien, un baño, un jabón también. No, pero bueno, eso no, hoy no, hoy ya me tocó, boludo, de baño. Pará, dos veces por día, está loco. Yo también, che, la noticia es que hoy me bañé. Ah, yo pensé que te habías bañado dos veces en el mismo día. No, dos veces me gasto. Porque demasiado, se gasta la piel. Todo. Bueno, tengo que va a estar tocando el señor Gustavo Cordera en Santa Cruz. Estrenamos un lugar Esto queda en Cervantes 757 en Quilmes. Arrancamos de esta manera con la agenda de sábado desde la medianoche. Cordera sonando en Zona Sur. Ahora para la agenda de sábado salimos de lo de Cordera, ¿no? ¿Cómo lo catalogaríamos, lo de Cordera? La verdad, no sabría cómo catalogar. Igual me parece que tiene varios ritmos, ¿no? El electro pop es un poco... Bueno, claro, tiene pop eso. Pop para bailar. Pop para bailar. Nada más. Está bien, listo, nos quedamos con eso. Pop para divertirse. Bueno, estamos escuchando al Buscador, un poquitito de rock and roll en la noche de pasar en el capítulo 247. Recuerden que tenemos entradas para sortear en Twitter. Están publicadas, ya podemos decir, sí, está publicado, así que es momento de que se comuniquen con el Twitter y le pongan retweet o favorito a la entrada que quieran llevarse gratarola. Puede ser Masacre junto con Richard Coleman en la clandestina o la de Leo Valdés. Ahí está. Con Onda Sabanera. En el Teatro de Flores. En este momento estamos en una fecha también de Capital. Nos vamos ahora para el Uniclub. Guardia Vieja 3360. Allí va a estar sonando el Buscador. Que esto es un estreno, Nacho, ¿podemos decirlo? No, ya han sonado. ¿Ya han sonado? No podemos decirlo. No podemos decirlo, no, está bien. Yo preguntaba para saber si es no, es no, puede ser la respuesta. Igual es una de las respuestas favoritas de Nacho también, ¿no? No. No. Como me hiciste acordar ayer a Mauricio, que le preguntó, ¿va a privatizar las cosas? No. No. Pero usted dijo que no. Nada de explayarse. Nada de explayarse, exactamente. Bueno, van a estar tocando, como decían, en Uniclub junto con los amigos de Cinevideos, que el otro día cuando estábamos haciendo la cobertura para la presentación de Salta a la Banca, en una parte nos nombraron también a los chicos. Bueno, Salta a la Banca te nombra 40 bandas por noche más o menos, pero bueno, a los chicos de Cinevideos también. Banda que hizo el primer acústico. El otro día hablábamos de Pato Festo, que fue el cantante de Desinhibido, justamente, que sí. Fue la banda que inauguró la sección de acústicos, que hoy no tuvimos acústicos, pero no. Bueno, hoy estamos picoteando un disco para cambiar un poco, ¿no? Y a veces hay que cambiar un poquito. Hoy somos pocos, estamos con la onda un poco más relajada, pero estamos bien. Estamos tranquilos. Leo necesita ponerse en bolas. Sepan que Leo está vestido hoy. Bien. Sí. Demasiada paz para él, ¿no? Claro, hoy viene vestido. Esta parte vino con remera blanca, vino encima. Está de eso la paz. Es raro, eso es raro. Pero no solo vine vestido, sino que me bañé. La vez anterior me desnudé y estaba sucio. Claro. Bueno, volvemos un poquito a la normalidad, digamos, ¿no? O por lo menos que queremos que sea la normalidad, Leo. Que venga, no sé si bañado, pero por lo menos vestido. Chicos, no me censuren. El arte es así. Pero eso no es arte, boludo. Eso es Marta Minujín, caradura. Bueno, gente, escuchamos entonces al Buscador haciendo el último segundo. Quiero tenerte, un cantar con la misma canción de Antonio Sánchez. para. Dame locura. Sí, bueno, dale, sacala. Bueno, pará, ¿cómo te dicen, no? Qué fuerza, qué violencia. Elefante. Se marcó la mesa. Estamos todavía. Pará que tengo que empezar a guardar. No, chupala se llama el tema. Ahí está. Yo claro, pensé que me estabas haciendo una propuesta indecente. No, que me pongo dejamos a Robert Redford nada más. Chupala, así se llama el nombre del tema. Que está haciendo Falsa Cubana y los estamos escuchando. Porque ahora nos vamos para el sur. Estamos en Agenda de Sábado. Estamos en Agenda de Sábado, sí, sí. Para que la gente vea un poco, ¿no? Para que la gente escuche. Que para ir a ver este fin de semana. Para promocionar, señores, hay mucho, mucho nuevo bajo el sol. Conózcanlo. Claro, bueno, para eso está Pasar la Onda, para pasar la onda, justamente, ¿no? Justamente. www.pasarlanda.com.ar. Ahí está. Ah, esa H volvió. Había pasado. Me faltaba decir algo y no sabía qué era. Claro, te cagaron el exactamente. Así que ahora ahora me caga el no. Lo escuchaste, ¿no? Lo escuchaste. Me estás arruchando el piso, te pido. Yo no puedo hablar acá. Lo censuramos hoy, Ale. Hoy me parece que estás muy pacífico, por eso estamos dando. Puede ser, si viene con remera blanca, ¿viste? Claro. Bañado, con una sonrisa. Bien, el otro día viniste más cascado y. El otro día vine más cascado, sí, estaba picante, no estaba para jodas. Estaba picante, sí. Bueno, gente, estamos escuchando, como decíamos, a Falsa Cubana, porque nos vamos para La Plata, nos vamos para el sur. Lucamba es donde van a estar tocando los muchachos del sur, justamente, pero bien, bien al sur, ¿no? Porque son entre el euro, los muchachos de Falsa Cubana. En 67 y 117 es que queda este lugar y desde las 22 horas van a estar tocando ahí. ¿Te guste o no? Si no, chúpala. Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala. Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala. Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala. Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala. La dura banda estamos escuchando. Sí. ¿Esta es la banda que va a ir a cubrir, Leo? En la fecha. En la fecha. No me hagan mala fama, chicos. No, no, sí, yo soy un chico sano, tranquilo. Sos el chico punk. Me están buscando. Tienes que tener los huevos para decir, no, yo no voy a verlo a estos putos. No, perdón. Y no, ahí no bancaste el juego. ¿Por qué los voy a bardear? Pero no sé por qué lado me quieren tomar que voy a ir a ver a la dura banda específicamente. No, ponle que Flor de Piedra, sí. Yo era una pregunta, Leo, simplemente. No, fue mi intención de tratarte de marquero. Está bien. No. Ahora sí te voy a tratar de marquero. No, mentira. Van a estar tocando La Dura Banda. Esto sí es un estreno, Nachito, ¿no? Así que no. Exactamente. Bien, y el tema se llama El Ojo, usando su palabra favorita, el señor Juan Ignacio Miranda. Van a estar tocando con Dídados y Estás Muerta Perra. Me hizo acordar a Tierra Puta. No sé por qué, no tiene que ver. Bueno, porque el perra suena así. Sí, así vamos a estar cubriendo a los amigos de Estás Muerta Perra, principalmente, que son amigos míos personales del barrio de toda la vida. Y bueno, vamos a ver a La Dura Banda y a Dígados también. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Con la gente, bueno, la gente. La gente se va a encontrar con gente probablemente, porque si no hay gente, no va a haber bandas y no va a haber música tampoco. No, puede tocar por simplemente tener ganas de tocar también. También sí puede ser, a capela. A capela. Pero el punk a capela no sé si va bien. No tira mucho. Van a estar en Touch of Music, esto queda en Lola Sábal 2418. Estrenamos otro lugar desde las 8 de la noche, fecha que cubre el señor Leo. Thank you. Ahí está. Como te quise, mi amor, jamás te van a querer. Sé que en tus ojos me van a encontrar cuando lo mires a él. Nunca más me volviste a llamar, será tan fácil de olvidar. ¿Cómo puedes vivir sin mí si yo me muero por vos? ¿Cómo se va? Bueno, un poquitito de rock y nos vamos para el oeste. Un rock más tirando, me sonó más sponsors que a Jóvenes por los Ceros, te digo la verdad. La Duro Banda. El humor. No comen. Está bien. No comen. Está bien. Está bien. Le damos por válida, Nachito. Era Jóvenes por los Ceros, esto que estamos escuchando. Va a estar junto con 1270 y Nada Anda Mal. En el auditorio este, nos vamos ahora para Edo Pavo, que estuve hoy visitando justamente Rivadavia, 17.230, es donde queda el auditorio este. Creo que si no es el lugar del oeste, pero vale. Sí, así puede ser. Igual en el oeste hay un millón de lugares y todos tienen ajito, según tengo entendido, ¿no? Porque yo el oeste no lo visito tan seguido. Sí, tamaño, me parece. El tamaño, claro. Ahí entendí. Sí, lo había casado. Es el lugar donde van más bandas más grandes. Un Luna Park del oeste, un Obras del oeste. Yo me acuerdo cuando abrió el lugar que me puse muy contento porque no tenía el oeste un lugar así grande como para que justamente vinieran bandas grandes, cuando las bandas grandes todavía les costaba bastante por ahí salir de Capital, ¿no? Claro. Como hablábamos antes, claro, no era que tocaban muy seguido las bandas grandes. En un momento, creo que también eso ayudó el tema de internet, de la pirateada y todo eso. Sí, ayudó sí, que las bandas tuvieron que salir a tocar. Sí, antes por ahí, no digo que se quedaban en la coma, pero por ahí salían menos a tocar. Hoy por hoy la banda, por más grande que sea, si no sale a tocar habitualmente, salvo, no sé, hasta La Renga está tocando habitualmente, sí, hoy sí. Por hoy. Sí, además está bueno porque es el contacto con los fans, es, o sea, tener la alegría de la gente y darle la alegría a la gente, es buenísimo. Claro, o sea, ¿por qué no saldrías a tocar? Claro, exactamente, eso es lo que es laburarla. O vos tenés que dar un show, el disco sí, lo grabamos, podés tardar 2 años, pero ya está, listo. Tenés 4 años, tirá con un disco. Cuando tenés que laburar, cuando salís al cuando show. Cuando vas a tocar, claro, justamente es el laburo de ellos mismos. La verdad me parece bárbaro. Y bueno, Jóvenes por Dioseros va a estar allí en el auditorio este con 2 bandas más antes, como para que vayas a hacer la previa y tengas una noche de rock, un sábado de rock a pleno allá en el oeste. Esta es la data que te tiramos en la agenda. Nos queda una más de agenda de sábado, ya venimos. Solo te extraño, no. Capanga sin su tecladista. Y probablemente sería menos divertido. Sería Capanga sin un teclado. Bueno, pero lo que pasa gracias es que gracias por remarcar tanto, Nacho. Pero no, fuera de joda, el tecladista para mí es, viste que siempre hay siempre hay un uno que es el, digamos, el alma mater de, en cuanto a la musical. Para mí, claramente, en Capanga es el tecladista. Es el que le da el alma del cuarteto, digamos, ¿no? Esa parte fiestera es el aporte, sí, al teclado. Eso es lo que tiene, la, es la diferencia que tiene Capanga sobre otras bandas, me parece. Sí. Que supo adaptar el cuarteto al rock, me parece, ¿no? Porque antes de Capanga, bueno, no recuerdo, claro, mucho. Un montón de cosas. Me quedé, perdón. Te quedaste pensando. No te terminé, no te escuché, estoy muy lento hoy. Déjala pasar. Listo, seguimos viaje, decís vos. Sí, seguimos viaje. Bueno, seguimos viaje con Capanga, que es una banda para viajar. Lindo, cumplen 20 años los muchachos de Capanga, es una banda para viajar. Me acuerdo de estar escuchando a 20 centímetros de la realidad viajando en un auto. No me acuerdo cuál era la puta situación, pero porque era chico, era bastante chico. Claro. Pero me acuerdo de eso, de viajar escuchando Capanga. Y bueno, mirá si han viajado los muchachos de Capanga, que cumplen 20 años. Y lo festejan en el Luna Park. Allí estaremos. Cuñando a los muchachos de Capanga. Qué lindo. Fiesta. Me acuerdo de un show que fuimos, Nachito. ¿Te acordás ese show? Ese famoso show de Capanga en Teatro de Colegiales. Cuando era Teatro de Colegiales todavía. Creo que fue el recital que más roto salí en mi vida. Sí. Hacía mucho calor. Y había unos boludos que podían tirar los cohetes en el medio, floteando petardos adentro de lo que era el teatro de colegiales. Sí. Entonces toda la gente se corría. Claro. Entonces quedabas apretadísimo, cagado de calor, porque era verano. No, pero aparte nos metimos en el Poga a morir también, me acuerdo, esa vuelta, repartimos y ligamos como loco. Sí, fue una noche complicada, digamos, porque había mucha gente encima. Mira, no me los imagino, ahora yo diciéndole que jóvenes. Se metan en el poche, diciendo que son viejos chotos. Pero éramos jóvenes. Teníamos edad para hacer eso, boludo. Estamos hablando de ahora 10 años. Claro, o sea, como que ahora que ya estamos viejos. Pero bueno, yo no prometo nada, no prometo que no vaya a ser Pogo. Bueno, no prometo que no que vaya. Sí. Tengo muchas ganas de ver a Capanga hace mucho tiempo. Y allí estaremos junto con la señorita Tamara Noli, que estará foteando ella y yo estaré ahí pelotudeando y después les contaré. ¿Qué pasa? ¿Cómo corresponde? Haciendo, digamos, la crónica, recopilando información. Todo queda en el cerebro, todo en el cerebro. Suena Capanga en la última de agenda de sábado. Bohemian Utopians, nuestro programa, mientras me pongo la camisa de fuerza y me quedo quietito, quietito, quietito, quietito, quietito. Así no se enoja. Así no haces ruido, porque si no se escucha mal. Esto es radio, loco. Qué bárbaro. Hay que ser profesional. Tenemos que cambiar los micrófonos, más que dejarme quieto a mí también. O al operador. Bueno, eso es o al operador también, ¿no? Eso sería otra opción, tal vez, ¿no? Estamos escuchando a Utopians y nos hicimos la escapada con la señorita Nano Wagi a ver el show de los Utopians en Palermo Club el sábado pasado. ¿Estuvo bueno? Estuvo más que bueno, te diría. Bien. Me volaron la peluca. Bien. Pero. Oh. Pero. A ver. Muy corto el show. Muy corto. A ver, el tema fueron 18 temas. No está mal para una lista de 18 temas. 18 temas. Estamos hablando de temas de punk. Tirando a punk. Ahí está. Más tirando a punk. Ahí estaba la cosa. A ver, había tres bandas. O sea, había dos bandas antes de Utopians. Sí. Y Utopians, justamente para lo que era el cierre. La verdad que llegamos un poquito tarde por cuestiones que dijimos, bueno, van a tocar a las 10. De hecho, arrancó a las 10. De más que no conté con la poca capacidad de estacionamiento de Palermo. ¡Uy, oh, sí, te mata! Y me quedé dando vuelta como media hora. Porque aparte encima me agarró el camión, viste, es el que cambia los containers, esos, sí, que tiene ese brazo gigante que parece, sí, es muy raro realmente ver eso. Pero adelante mío, justamente en un pasaje, no podía salir. No, no podía, claro, salir. Con autos atrás, seguro. Con auto, obviamente, con autos atrás. Y no cambió uno, cambió tres. Qué bien. A todo esto estaba tocando un Utopian. Y yo en el auto. Gracias, no, Mauricio. Gracias, Mauri. Te votaremos el día que las vacas vuelen. Pero más allá de las preferencias electorales que cada uno pueda tener. Resulta que cuando llegamos estaba tocando Utopians y bueno, estábamos viendo un show que ya estaba bastante encendido. La verdad que yo no había visto nunca Utopians, pero tienen una potencia, un sonido, la verdad que increíble, increíble. Era como una bola de sonido que te envolvía y te zarandeaba para todos lados. Bien, eso es lo que uno espera de una banda, ¿no? La vayas a ver en Palermo Club o la vayas a ver en el CBGB o en el Parque Rivadavia. En donde vos esperás que te vuele la peluca. Realmente una banda muy, muy poderosa. Había gente, no había una cosa que vos digas, estaba lleno, porque la verdad que es difícil por ahí llenar el Palermo Club. Sobre todo porque tiene ese aspecto tan raro, ¿no? Porque es como ancho el lugar. Es, sí, como, no, nunca fui, la verdad. Pero es grande, o sea, tiene una capacidad elevada. Es grande, pueden llegar a entrar, no sé si... Sí, pueden llegar a entrar 700, 800 personas tranquilas. Sí, no lo llena. No. Bueno, sí, no sé, ahí habrá bandas, depende, que lo llenan, pero... Depende, la verdad que hacía rato que Utopians no tocaba también, ¿no? Como que habían salido del ruedo y también nos encontramos con la novedad de que habían cambiado batero. Batero por batera, en realidad. Bien. ¿No? Porque tenían una... Estaba mixta la cosa, había dos y dos, ¿no? Sí. Baterista, claro, y cantante y violera, ¿no? Y bajista y otro guitarrista por el lado... Es la clásica, si nos organizamos. Exactamente, yo creo que se pusieron de acuerdo en eso, ¿no? Está muy decir, bien. Bueno, estemos con esta. Claro, y... ya no da más tres contra uno, chicos. Claro, bueno, ya no... Bueno, no estaba como muy conforme por ahí. El Barbie, ¿no? Que la cantante, por ahí sí, tal vez, no sé. Por ahí. Habría que verlo, habría que preguntárselo a ella, en realidad. Pero bueno, además de eso también... Hubo muchas... me gustó mucho el juego de imágenes, ¿no? Había mucha imagen retro de pelis y medio como que algunos tintes de Masacre, a lo cual me llevó automáticamente a la canción que los nombra Masacre. Justamente en Biblia Omni hay un tema en que los nombra, ya que se llevan bien. Y aparte de eso, sí, es como que comparten un poco la estética, me parece mismo. Masacre también es una banda que, bueno, el Mato a un Policía Motorizado también le dio mucha difusión. Es una banda, claro, que se ve que... Yo los noto como que tienen buena onda y se deben hacer amigos de bandas. Entonces no les cuesta nada incluirlos en una canción y siempre está bueno que te difundan. Ni hablar, aparte en una banda tan convocante y tan masiva como hoy por hoy es Masacre, que simplemente te nombren, es como tocan los Utopians. Claro. Dice, de hecho, una canción dice, tocan Masacre y los Utopians, sí, dice, por ejemplo. Y es un lindo centro, pero más allá del centro me parece que va por una cuestión, es una pasada de onda con, justamente, con... Sí. Digamos, con una estética que comparten, claramente. Así que en lo que era las proyecciones, muy, muy, muy, muy bueno. O sea, no tengo... Lo único que tengo para decir es que fue un show corto. Que claro, cuando terminó de tocar el último tema me quedé así como diciendo... Bueno, pero terminó. Contemos esto. Una lista de 18 temas. Con sí, toda esta llegada tarde, ¿cuántos temas se perdieron? Y, 1, 2, 3, 5. Y calculá que fue, habrán sido... Ponele, nos arrancó a las 10, llegamos 10 y media. Claro, son unos 5 temas. 5 temas, más claro, o menos. Y bueno, viste 13 temas, sí, viste sí, un disco. Sí, fue por corto, eso te digo, vos, me quedé manija. A ver, no sé si con los otros 5 no hubiese tenido la misma sensación de manija, pero me pareció un poco corto. Sobre todo pensando en la persona que fue y garpó una entrada. Claro. Está bien, tuviste 2 bandas más antes, perfecto. Sí, sí. Pero vos a la banda que vas a ver, yo qué sé, por lo menos yo espero que toque 1 hora y media, por lo menos. O como, no, sino que lo rellenen en el medio, como hace también Wallace. Que te habla de todos, te pone a hablar, es un showman increíble. Claro. Entonces si te pasa, te cagás de risa, saltás un rato, bailás y ya estás, te vas con una sonrisa. Sí, a ver, también hubo gente que se metía en el escenario. A ver, había muy buena onda, no, sí, no puedo decir que no, porque había buena onda, hubo mosh. En un momento la levantaron también a Barbie y la metieron ahí en el medio del mosh. El violero, realmente un animalito de Dios. El bajista también, los cuatro buenos animalitos, músicos. Sí, sí, muy buenos músicos. Y bueno, también me gustó, por otro lado, que hablaron de algunos compromisos. No van a estar el 28 de noviembre, por ejemplo, en la Marcha de las Putas. Le dijeron, vamos a estar ahí apoyando, lo cual me parece que habla muy bien también de ellos como personas, en el hecho de decir que los músicos tienen que sumarse a las movidas. Y si lo vas a, digamos, colgarte con una bandera, bueno, andé militá también. Claro, toma, ¿no?, posición. Exacto. ¿Para apoyar también te cobran? No sé, me parece que... A Nacho lo vamos a llevar también a la Marcha de las Putas. Si lo quieren conocer, después vamos a postear una foto en Facebook para que lo reconozcan. Claro, y que por ahí le den todo su amor, ¿no? Claro, que le den todo su apoyo, sobre todo. Todo su apoyo. Bueno, no sé, habría que verlo. Pero la verdad que un gran show. Como decía antes, hubo, digamos, gente arriba del escenario. Gente del público, ¿no? Que Barbie les dejaba cantar toda la bola. Lo cual habla de una linda comunión con la gente. Eso para mí es lo mejor. A mí me pasó en Masacre más de una vez. Y subirte al escenario y a esa persona que tenés enfrente, que te transmite tantas emociones, que te acompaña tanto en la vida, en tu auricular, y poder abrazarlo y decirle gracias, para mí es excelente. Que se cope en dejarte. Y en darte un micrófono más aún. Sí, olvídate. Los dejaba cantar, ¿viste? A los pibes. Es una comunión de la banda con sus fans, que es como debe ser, porque el arte es así. Y aparte, convengamos que las bandas creo que se deben a la gente también, sí, ¿no? Porque sí, si vos estás en ese lugar, sí, es porque justamente... ¿Qué vas a estar allá arriba mirando para abajo y decirle que te hiciste comprarme el disco, pagarme la entrada? ¿Quién sos? Podés hacerlo. ¿Quién sos? Pero no está tan bueno. Para el final del show metieron un medley hermoso de Sumo, donde Barbie ya ahí largó la viola. Después vino el momento, como contaba recién, del mosh. Pero metieron un medley de Sumo tremendo. Tremendo. Y con eso se fueron. Con eso, claro, terminaron, ni siquiera terminaron con un tema de ellos, por ejemplo. No, eligieron el midre de Sumo. Y uno pensaría que eso es más bien para la mitad del recital, ¿no? Para relajar, claro, un poco, un interludio y después seguimos. Yo dije, bueno, van a tomar algo. Claro. Para... No, y de repente veo que el muchacho del plomo empieza a desarmar, ¿viste? Y me quedé así como... Bueno, no puedo contarlo también, ¿no? Me quedé como pasmado bueno, me quedé. Pero bueno, la verdad que en resumen... Una banda del carajo, Utopians. Yo tenía ganas de verla hace mucho tiempo. Me saqué las ganas y me dejaron con ganas de más. Claro. Y el sonido del lugar les hizo justicia también, por lo que decís. El sonido también estaba bien, que es lo importante. Cuando una banda es de buenos músicos y suena bien, si vos le cagás el sonido, le cagás la mitad de la banda, básicamente. Sí, igual... Sí, es verdad eso. Si vos le pones un mal sonido a una buena banda, lo matás. Sí, lo matás. En este caso anduvo todo 10 puntos. Todo 10 puntos. O sea, es un lugar que también maneja la gente de rock y reggae. Entonces, claro, es como que está preparado justamente para que las bandas suenen y suenen bien también. Así que en este caso lo han hecho. Los Utopians cerraron una presentación en Palermo Group. Palermo Club. Y adelantaron varios temas nuevos. Algunos por ahí que no tenían nombre. De hecho, dijeron varias veces, por ahí no estamos bien definidos con los nombres de los temas, pero ya mostrando un sonido, me parece todavía un poquitito más contundente. Bien, todavía un poquitito más. Así que Utopians. O sea que la próxima hacemos más pogo. En la próxima voy a tener más para meterme por ahí. Y voy a escuchar mucho más y voy a venir con el nuevo disco, así como lo voy a comprar, me voy a comprar remera, todo. Bueno. Y un corazoncito, ¿no? Un corazón, claro, te lo tatuás también. Utopians, así diciendo. Bueno, gente, así pasó entonces la cobertura de Utopians. Es la primera de la noche. En un ratito vendrá Gillo a contarnos de Cinco Cuerdas. También nos queda agenda, también nos quedan noticias, también nos queda mucho capítulo 247. Así que quédate ahí, no te vayas. Tierra, el mar, el... siempre fue haciéndome fuerte. Y quiero que otra vez sea para mí. Ser yo a vos, con esa manito que se vio, vinieron a darle forma a mi vida. Y ahora quiero y puedo ver el lugar a donde vos mirás. Te pido que me lleves y me enseñes tu camino, que yo te regalaré un rito salva. Foo Fighters en nuestro programa, capítulo 247. Es el momento de contarles algunas de las novedades que tenemos en el mundillo del rock. Noticias en Pasa la Onda. Bien, ahí está, los locutores, eso hay que cortarlo después. Lo cortamos a él, pero ya. No, cuatro programas, un mes, ya está, se acabó. Dejale, lo cortamos. No, dale Changui, dale Changui. Ya me bota, bajar, bota. Loco, no, viste, está, el serrucho está por todos lados. Qué bárbaro, sí, mal. Bueno, estamos escuchando a los Foo Fighters porque hace un tiempo te les contamos que... La semana pasada, de hecho. Nope. No. ¡Ah! No, justamente la semana pasada. Bueno, pero perdón, estuvo chicos. En tentativa. Lo contamos en otra semana que en Chesena unos monos habían organizado que se junten un montón de músicos. Sí, mil hacer músicos. Mil músicos, justamente, a hacer Learn to Fly. El tema de los Foo Fighters. Y lo interesante de todo esto era que tocaban, no sé, 200 guitarristas, 250 guitarristas, 250 bateros, 250 bajistas y 250 cantantes. Poner, una cosa así. Quilombo. Pero vos sabés qué bien que suena. Sí. Yo no lo vi el video. Es hermoso, lo pueden encontrar en YouTube. Porque recorrió el mundo y de hecho le llegó justamente a los Foo Fighters con el pedido de que toquen ahí justamente en Chesena. Y finalmente los Foo Fighters le dieron el gusto a estos mil monitos que se hicieron presentes en Chesena justamente tocando Learn to Fly para que vayan a tocar ahí a tocar, en vivo sí. Los Foo Fighters y lo hicieron. Yo músico, yo Foo Fighter, digamos, yo voy a tocar gratis. Es que deberían haber tocado gratis. Total. No sí, sé si es fue verdad. Gratis igualmente. No, igual no es hermoso. Nada. Es hermoso que mil fans te hagan un tema y vos vayas y toques. Es hermoso. Es que por eso justamente tenés te cobro que 12 claro. euros solamente por el viaje. Nada claro, más es verdad. Sí, sí, sí. Claro, simplemente. Bueno, igual lleva una estructura importante. Pero seguramente la gente de esa escena te arma todo gratis. Mal. O sea, vos decís, loco, mirá, yo voy a tocar, pero armame todo. Así. ¿Cuándo? Mañana, dale. Yo creo que habrá sido de esta manera. Él contaba el organizador, uno de los organizadores, Fabio Zaffagnini, que fue un momento muy hermoso y nunca pasó. Está interesante, ¿no? Impresionante, ¿no? Algo. Y debe estar recontento, imagínate. Pero aparte de armar semejante movida, y bueno, uno va a estar contento si vienen a tocar finalmente. Igual habla muy bien de ellos, ¿eh? Realmente. Porque podrían no haber ido realmente. Puede haber pasado con otras bandas sí. que son menos insensibles, Metallica. Por ejemplo, iba a decir lo mismo. ¿Cuántas veces se juntaron esperando que vuelva a Los Redondos y nada? Bueno, claramente. Pero el indio está muy ocupado en Estados ha Unidos. Ha habido un vacío, un banderazo, una cosa así tendría que haber en Argentina. Igual el indio lo va a ver de Estados Unidos y se acaba de risa, ¿no? Sí, pero no olvidate. Parece que estos boludos lavándome yo acá en el teatro viendo tomando ópera. De la buena. ¿Cuánta gente? ¡Qué impresión! ¡Rudo! Y un escalofrío por esa espalda. Se le juntan mil y le agarra un ataque de pánico. Claro, bueno. Debe ser un momento complicado para él, ¿no? El momento de salir a tocar, porque no sé, cuando toca para millones y millones de personas acá. Y bueno, pero si sos músico, o sea, bancate la pelusa. Se pone anteojos negros. Sé, pero... Los anteojos negros son polarizados al revés, para él no ver a la gente. Claro. Para no tener miedo. Para verse a él, digamos, se ve a él cantando. Medio raro. Bueno, cuestión es que los Foo Fighters cumplieron con su palabra, dijeron que iban a tocar en Chesena y así fue que estuvieron allí. Agasajando a las mil personas esas, entre tantas otras, que le dedicaron Learn to Fly. Serios, lamentablemente, tenemos que comunicar algo que puede que te hayas enterado y puede que no. Si no te enteraste, te lo contamos. Falleció Person Pros Percy, que era el baterista y cantante de los Super Ratones, con 48 años, joven. Joven, muy joven, sí, sí, sí. Una mala noticia realmente, pero la realidad es que no se sabe bien qué pasó. No hay muchas noticias. Resulta no, yo no, no, estaba no vi nada. Plata en su ciudad natal. Y no hay mucho más para contar. Sí, hubo un comunicado de la banda avisando que había fallecido el cantante, justamente, que este año los habían nombrado, por lo menos aquí en la legislatura porteña como personajes destacadas de la cultura porteña. Sí, sí, sí, exactamente. Raro. Raro, ¿no? Porque... Y cuando tengamos más información sabremos, porque la verdad es que no te dicen nada, ni que estuvo hospitalizado, ni que tenía una enfermedad, ni que se la dio en la pera y en la nuca y en el orto y en todos lados y terminó mal. No te dicen nada. No, no hay novedades en realidad, por lo menos por ahí justamente lo que no quieren es que se sepa cómo fue que falleció. Es verdad, ¿no? Sí, armar un círculo alrededor de la familia, que son los que peor deben estar, obviamente, los de la banda. Claro. Y claro, que los medios no rompan las pelotas, básicamente. Bueno, ¿no? Probablemente sea por eso, ¿no? Sí. Por una cuestión de... Vamos a pensarlo bien, ¿no? Pensando en que quieren proteger a la familia. Y probablemente, ¿o viste? No voy a hacer comentario porque voy a desubicarme, y no quiero desubicarme porque esto es muy reciente. Quizás para el próximo jueves haga chico. Claro, el próximo jueves ya estamos habilitados para boludear con esta noticia. La verdad que, bueno, nada, una lástima, como cualquier persona que fallece, ¿no? Y más, en este caso, alguien que está relacionado a la música y que ha tenido sus grandes momentos, ¿no? Super ratones. Y sus décadas de trayectoria, ¿no? Obviamente, porque sí, el tipo empezó en el 85, o sea, del 85 al 2015 son 30 añitos de música de carretera, que se pierden. ¿No? Bueno, bien, la verdad que desde acá por lo menos nos sumamos al sentido pésame y bueno, seguramente estará ahí ya rockeando junto con Papo, sí, con el Flaco y con y tantos otros grandes que están ahí arriba. Capaz que está más contento allá arriba de lo que estaba acá. Capaz que sí, capaz que sí. Bueno, de acá nos solidarizamos con la familia y de acá el pésame hacia la música también. Estamos escuchando a los legendarios Black Sabbath en nuestro programa, que uno lo escucha Black Sabbath en muchas partes de su carrera, ¿no? Y vos decís, loco, esto era heavy metal. Bueno, pero eso pasa, sí, pasa con todas las bandas que empezaron. Vos escuchás un Def Leppard, ¿no? O escuchás, ¿cómo se llama el otro, el que canta Jump, que se me fue de la cabeza? El Rubio, Van Halen. Van Halen. O sea, si vos escuchás esas cosas, por decírtelo. Decís, ahora tenés grupos de cumbia que son más pesado, ¿qué? Claro, bueno, el momento... El tema más conocido de Scorpions es una balada, justamente. Sí, es verdad. Sí, y hacían heavy metal. Bueno, claro. Pero convengamos que el de Scorpions después hizo un real. Bueno, bastante, es otra cosa. Bastante maracón, ¿no? Ahí se le escribieron Dude Looks Like a Lady. Ah, no, al de... Era... No, no importa. Información a medias con el señor Leandro Bonini. Y en medias, chicos. A medias y mal contada. Claro, yo no entendí qué carajo estaba hablando, pero igual te banco. Sabés que te banco. Bueno, de joda, choquémonos. Bueno, cuestión es que, nada, salió a hablar una vez más Ozzy, el señor Ozzy Osbourne, y contó que, bueno, que aparentemente sería la última gira de Black Sabbath. Sí, no sacarán nuevo disco, van a hacer la última gira. No, ¿cuántas últimas giras hicieron? Bueno, estaba pensando justamente en Viejas Locas. Me pidieron paralelo a Viejas Locas con Black Sabbath. ¿Cuántas veces hemos anunciado una última gira de Black Sabbath? Bueno, pero... Varias. La última es siempre la última que hicieron, o sea que siempre va a ser la última. Claro, esta es la última. Claro, pero, es la última. Él no aclara si es la última que van a hacer en su vida mortal o cuando... Bueno, igual sí lo aclara. En la noticia dice que lo aclara. Perdón, ¿no? Pero en la noticia dice que lo aclara, que dijo, por supuesto, es el final de Sabbath. Claro, bueno, sí, es el final de Sabbath hasta que se vuelvan a juntar y digan, bueno... no estoy tan seguro que sea el final. Claro, viste que sí. Van apareciendo noticias. Necesito una nueva islita. Claro, es como me que. Me hace falta un jet privado. Sí, un kayak. Por ejemplo. También. Bueno, la cuestión es que Ozzy siempre termina trayendo. Yo creo que necesita también ya en este punto de su vida. Por más que ya tenga 68 años. Sigue necesitando esa a la prensa, tenerla ahí cerquita y sacarle el jugo a todo eso. Así que bueno, Black Sabbath se termina. Programa. Justo que recién hablábamos, ¿no? De claro, los nombramos también. Sintieron... Los queremos, Iván. Sí. Un poquito. Sí. Los queremos su música, no como personas. Es verdad, ahí está, sí, vale la clave. Como personas, no sé, no quiero decir todo, ¿no? Pero el batero bastante deja de desear, sí, por ejemplo. Sí. Y bueno, el cantante nunca dijo nada, ¿no? No puso los huevos ni para un lado ni para nada. Y la música tampoco es para tanto, boludo. En realidad, sí. Está bueno. Es una banda pero es una banda que sienta precedentes, son una banda que son pioneros en cierto estilo. Sí, nos van a putear bastante, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos lo que queremos y claro. Si no les gusta, bueno, pudranse, malditos, o díganlo en el Facebook, o en Twitter. ¿Qué saben esos tarados? Pon el botón no me gusta. Tendría que existir el no me gusta, creo que tendría... ¿Existió en su momento el no me gusta? Mirá vos, lo que me estoy enterando. Sí. No tenías como un plugin para el coso que te ponía me gusta. Pero solo lo podías ver si tenías el plugin mismo instalado en tu ordenador. Claro, bueno, había que hacer demasiada roca. No bajo un disco, boludo, por apretar, por mandar un mail, porque que me dale un plugin. Bueno, cuestión es que Metallica estaría grabando ya nuevas canciones. Se viene hablando bastante de esto. Pasa que ya hace 7 años que salió Death Magnetic. Es una bocha, boludo. Pero el otro día hablábamos justamente de cómo las bandas grandes... de repente se dan ese changüí de decir, bueno, no me importa, estoy 10 años sin sacar un disco, en el medio saco grandes éxitos y ya está. Ah, pero también sacaron el CD con Lou Reed, que fue un... qué pelotazo ese disco, por Dios. Creo Lou Reed había era el que hablábamos en la otra vuelta, ¿no? Sí, que sí, odiaba a los negros. Sí, ese. Okay. Linda gente, linda mezcla, ¿no? Sí, no, está bueno, ¿no? Está bueno, esos... habría que enfrentarlos con los de Napster y Pirate Bay a ver qué sale de esa mezcla. Sí, más madera. Bueno, cuestión es que el guitarrista Kirk Hammett estuvo contando que, bueno, que ya hay canciones nuevas y que están grabándolas. Y bueno, obviamente que eso es una buena señal, pero que medio como que siguen la línea de Death Magnetic, el último disco que han editado, y bueno, que no van a decir mucho, porque mucho más que eso se puede hablar, porque bueno, en las redes sociales cualquiera piensa cualquier cosa, así que bueno, se guardan un poquitito y siguen con su estrategia de ser medio renuentes. Sí, desde acá yo te digo que el Hammond no nos importa. Hasta acordar con Sony. Hasta que la saque, directamente, ya. Hasta que saque el nuevo disco, sigan chupándola. Rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in Reno just to watch him die. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí, sí. Comparto tu opinión fuera de aire. Qué lindo viejo, Johnny Cash. Sí, qué lindo. Es un viejo hermoso. Era, ¿no? Bueno, perdón, sí, pero ¿cómo no lo crees? Sí, aparte, a mí esta canción me hace acordar a la película, ¿no? De la película de Johnny Cash. Que Joaquin Phoenix. Sí. Joaquin Phoenix. Y Reese Witherspoon. Que esa piba sale siempre igual, ¿no? Tiene esa cara medio chucky. Yo no sé si la está pasando bien o está pasando mal la piba. Sí, no, rara. Sí. Pero bueno, cuestión es que Johnny Cash, sí. No sé, el otro sí. Tampoco muy expresivo, ¿no? Para el caso, pero. Los Joaquin Phoenix, sí. Sí, también, sí. Sí. Pues Joaquin Phoenix es un duro. La gente que anda en las drogas. Sí, bueno, Johnny Cash seguramente alguna vez también anduvo en las drogas. Pero. Un capo, Johnny Cash, la verdad, un genio. Chabón creó un estilo musical y. Bueno, lo hicimos recordando. Resulta que ahora se van a estar reeditando dos discos del gran Johnny Cash. Dos discos que fueron grabados en directo, ¿no? Justamente Live in Denmark, o sea, en vivo en Dinamarca de 1971, que va a estar a partir del 4 de diciembre. Y en Praga también, a partir del el 5 de febrero del próximo año. Y bueno, es un. El primero es un especial de televisión, de la televisión danesa, que justamente fue emitida en ese año, en 1971. El segundo es un disco, es una serie de cuatro conciertos organizados por el gobierno de Checoslovaquia en ese momento. Para ver cómo reaccionaba la gente ante un. Ante un músico occidental. Eso me pareció muy interesante. Que el gobierno te organice una serie de cuatro conciertos para ver. A ver, ¿cómo reaccionaría mi pueblo si yo te pongo este tipo adelante? Genial. Eran gente jodida, realmente, los chicos. En una época complicada, ¿no? Bueno, así te contamos algunas noticias. Quédate porque todavía nos queda alguna más para contarte. Same attitude like the first cut. Run it. De su esencia, ¿no ven que es ella quien nos... se me escapó la última parte. Sustenta. Sustenta, gracias Nachito. El fruto de la madre tierra, qué buen tema. La verdad, una gran banda, Cultura Profética. Me acuerdo cuando las vi por primera vez. Me estoy siendo consciente de que digo mucho, me acuerdo. Y eso quiere decir que estoy medio viejo. Pero bueno, es una realidad también, ¿no? O que tenés mucho vivido. O que tengo mucha memoria también. También. Bueno, me voy a quedar con eso. Ya me quedo la viejo choto. El viejo choto, sí. Yo me acuerdo cuando yo iba y estábamos en la guerra de Vietnam. 15 australes estaban. Ah, qué bien. ¿Te acordás la hiperinflación? Bueno, Cultura Profética, gran banda. La vi, me acuerdo, en un Pepsi Music. Momento, día reggae, cuando se hacía todavía el. Yo no sé si más el Pepsi Music, pasó a ser el Quilmes. Sí, pero gracias a Dios dejaron de hacer esos festivales pedorros. parece que no. Tampoco. Este año no recuerdo si se echó el Kinesia. No, no. De hecho, Pepsi compró obras para hacer el Pepsi Music. Exacto. Y lo hicieron, creo que. No sé, un año cinco, solo. Veces, sí, no, no sé tantas veces tampoco. Sí. No, no, como no, Pepsi Music se hizo un par de veces. Cuatro. El Pepsi se hizo en un el par Pepsi de veces. Music, en lugar del estadio Pepsi. Claro, Music. En el estadio de obras, claro, verdad. Después se hizo en otros lados también, sí, tienes razón. En Club Ciudad se hizo más de una vez también. Sí. En Geva. En Geva. Bueno, sí, pero me parece que ya no existen más esos tipos de festivales. Y me parece bien. Ahora tenemos a Lollapalooza, que lo compras un año antes sin saber qué carajo va a haber. Y después de esa sorpresa te encontrás con Eminem, con Noel Gallagher. Con Noel Gallagher, sí, con Snoop Dogg. Que ahora ya me dijeron que no es más Snoop Dogg. Es Snoop Lion. Lion, exacto, porque ahora dejó las drogas. Y se puso Lion. Sí, no sé si las debe haber dejado en un cajón para más sí, tarde, ¿no? Pero... Sí, sí, para encontrarla en un ratito, ¿no? Claro. Por igual ahora es... las dejo. Sí, Faso sigue fumando, seguro. Sí. Bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es que Faso seguramente vas a encontrar, probablemente cuando suene Cultura Profética, que va a volver a nuestro país. La banda puertorriqueña va a estar el 16 de diciembre en el Estadio Luna Park, lugar donde este sábado justamente estaremos viendo a los muchachos de Capanga. Además de eso, quiero recordarles que todavía nos quedan entradas para sortear. Tenemos a Delio Valdés tocando con Onda Sabanera el sábado en el Teatro de Flores. Y Masacre, no, Masacre ya se fueron las entradas. Así que métanle a Delio. Las de Masacre ya han sido reventadas. Y nos quedan un ratito, nada más ni nada menos que la agenda. Nos prohíben el fruto de la tierra canchar. Blitz Saturday night and I just got paid. Cool by morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night, maybe I'm feeling fine. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up, gonna ball it up, gonna rock it up and ball tonight. Got me today and I don't be late. Pick her up in my 88 shack on down to the Union Hall. When the cops are jumping, I'll have a ball. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up, gonna ball it up, gonna rock it up and ball a night. Cerveza fría para apagar el calor. Una chica caliente que me arranque el pantalón. Que se haga de noche, no salga más el sol. Nunca más, yo sé que pido mucho y nunca digo por favor. Rock and roll a nuestro programa una vez más de la mano de nuestros invitados de la semana pasada, los cinco cuerdas, y ya con nosotros se encuentra la señorita Gillo. Bienvenida, Gillo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Gillo? Un poquito, sí, sí, un poquito mal de la voz y de pechito tomado, pero pechito bien, tomado. Bien. Ya te dije, eso es por motear mucho. No, es mucho rock and roll, como corresponde. Porque es Gillo Rock. Obvio. Es verdad, es verdad. Bueno, Gillo nos va a estar contando de algo que fuimos a ver todos. En realidad, estuvimos todos presentes ahí en el lugar, se me olvidó el nombre. Sí, Casa Rincón Cultural. Casa Rincón, lindo lugar. Sí. Qué lindo lugar. Estuvimos allá ahí viendo a los chicos de Cinco Cuerdas, ¿no? Como decíamos antes. Sí, sí, vimos a los chicos de Cinco Cuerdas. Antes llegamos cuando estaba terminando medio show de La Insoluble Rock. Sí, la banda. No le prestamos mucha atención, honestamente. No, estábamos como asombrados. Sí, ya, sí, el reunión de producción. Estamos copeteando. Un poquito, ponele, y también mirando lo que era el lugar, ese centro cultural con las pinturas que tenía, objetos muy bizarros, antiguos. Yo me quedé con la soguita para tirar la cadena del baño, tenía un muñequito. Un muñequito así tipo soldadito, viste, con uno solía jugar cuando era pequeño. Sí. Vos seguramente no jugabas con soldaditos. No jugaba con soldaditos. Tenía algún que otro autito. Todas motos. Bueno, pero no había motitos, sino había un muñequito, tipo un soldadito para tirar la cadena. O sea, la parte de abajo. No lo vi porque era el baño de nenes. Bueno, sí, claramente. Pero sí, por ejemplo, viste la... La Barbie con la cabeza de Kitty, que enamorada. ¿La viste Barbie? En la barra. No, sí. No la vi, la verdad, con la cabeza de Kitty. Ah, mirá. De la ladera, sí, una Barbie con cabeza de Kitty. Después estaba lo que sí vi fue la lámpara monitor, por ejemplo, también. Sí, arriba de la barra. Bueno, ahora entendemos por qué no estuvimos viendo el insoluble. Estábamos bastante embobados con los detalles del lugar. Gran lugar, hermoso lugar. Sí, sí, estuvo muy bien. Y aparte, ¿sabes qué? A mí me llamó mucho también la atención el lugar que tenían para tocar. De hecho, lo estuvimos comentando eso con Leo, que estaba muy bien armado el lugar. ¿El escenario rojo? Sí, dentro es un... Era un centro cultural, ¿no? Era una casa convertida en centro cultural, pero dentro de una de las habitaciones estaba justamente el escenario muy bien armado y bien acustizado también. Sí, la verdad sonaba muy bien ese lugar. Para lo que era, así lo mirabas y decías, uy, ¿qué va a salir de esto? Sospechabas bueno, un poco, pero no. No, la verdad que nos sorprendió. Sí, sí, estuvo bastante bueno. Tocaron bastante temas. ¿Cómo tocaron? 12, 13 temas tocaron los chicos de 5 cuerdas. Me quedé con el 5 cuerdas. Se llamó Pogo, al fin no hubo rock and roll. Sí, vieron chicas ahí bailando con las toperolas, el flequillo. Sí, como que me trajo muchos recuerdos de cemento. Volviste un par de años atrás. Un par de años, sí. En tu vida de museo rock, ponele. De la reina, del museo de caballito. Era muy peque. Éramos tan niños. Éramos pero tan hemos niños. Crecido. Hemos crecido y ahora vamos a cubrir bandas, ponele, que sería eso. ¿Y en qué te detuviste en el show? ¿En qué me detuve? Básicamente me gustó la lista de temas y los dos covers que hicieron de los Rolling Stones. Bueno, a mí que me gustan mucho los Rolling Stones y que ya no estoy yendo a ver bandas rollingas o que te dan un cover de ese tipo bien, bien adaptado. Y en castellano encima, ¿no? El cover. Sí. Hicieron dos temitas, Honky Tonk Woman. ¿En castellano? No, Honky no. Under My Thumb lo empezaron en castellano y después metieron inglés, castellano, inglés, castellano y lo que salió. Más o menos mezclando mis temitas. Claro, sí. Un poquito pero... muy lindo para seguir en las tónicas de las coberturas de Chillo, ¿no? Más o menos. Te lo... A pedir fue prácticamente. Una noche a pedido, sí. Bien. Claro. No, nada más lejano. Buena onda los chicos. 5 cuerdas, muy buena onda. La pasamos bien el jueves pasado. Sí, se portaron, compraron pizza. Es verdad, sí, sacaron los remos. Sí, con nosotros. Muy buena onda los pibes. No te dejaron hablar tampoco. No me dejaron hablar mucho, ¿no? Y eso es difícil, eso. La verdad que bien los pibes ahí. Realmente, a mí me gustó mucho también el show. Más allá de que terminamos todo con el 5 cuerdas, 5 cuerdas. No, me gustó que lograron. O sea, la gente pidió bis. Hacía rato que no veía. Pedidos de bises. Sí, exactamente. Además amagaron que se iban, volvieron ahí al final. Sí, el jueguito, ¿no? Y caímos como unos niños inocentes. ¡No se vaya! Por favor. Bueno, un lindo show, la verdad que de los 5 cuerdas, trayendo un poquito de rock and roll a la noche del sábado, que después tuvo más rock and roll, obviamente, ¿no? O sea, terminamos rompiendo la plena. Sí. Terminamos todos rockeando muy bien. Una más chica que más, pero bueno. Bueno, buena noche interesante con los 5 cuerdas. Trayéndole rock and roll, yo corto porque no te escuchan, boludo. Claro, no te escuchan, vení, habla, opiná. No, por favor. Yo pensé que la gracia era que no se te escuche esos comentarios, pero bueno, microfonealos. Yo pensaba que también la gracia era poner incómoda la notera. También, es algo interesante, ¿no? Bueno, se va medio complicado que me pongas incómoda 100%. No, vos seguís probándome, vas a ver. El comentario era simplemente que tenías contacto con la banda, nada más. No. Buena onda con la banda, chicos de acá del barrio. Chicos que tienen 10 años, 15 años de banda, en realidad. Se separaron. Fue un noviazgo así como medio traumático. Pero ahora está bien, está encaminado, parece. Ahora se pusieron a convivir y todo. Claro, ya tienen perro. Están pensando en un hijito. Claro, sí, sí, se compraron un barco, no sé, ponele. Cosas que pueden hacer. Tienen plantas. ¿Te gustó el show? Me gustó bastante el show, estuvo divertido. Me gustó bastante, tiraste un bastante. ¿Esperabas menos o esperabas más? No, más no esperaba. Esperaba lo que fue. Esperaba lo sonaban que sonaban bien, no desafinaron, no se mandaron ninguna cagadita. O sea, viste que puede pasar. Sí, sí, estuvo bastante prolijito. Fueron así los cinco bien vestiditos, pichaditos. No, le pusieron onda, sí, me gustó. Encontraste lo que buscaste, digamos. Exactamente, sí. Bueno, bien. La verdad, para mi gusto, faltó un poquitito del juego de luces. Tiene el lugar como que estaba un poquito apagado. Tienen como para explotarlo un poquitito más en cuanto a luces. Bueno, pero eso se lo podés demandar al centro cultural. Que no nos olvidamos que es un centro cultural, ¿no? Ni hablar. Como arranqué diciendo, está muy bien puesto el lugar. Me gustó muchísimo. Pero creo que es un detallecito que podrían explotar un poco más. Porque tienen con qué con el escenario que han armado. Con el escenario, el sonido, cómo lo acustizaron y demás. Sí, sí, es un detalle para tener en cuenta. Podrían tenerlo en cuenta. Tomen nota, chicos. La verdad que sonaron muy bien. Los sin cuerdas. Sí, me gustó el show, la verdad, nos fuimos contentos. Aplaudieron, la gente aplaudió, bailó, coreó, se besó también, se abrazó, bailó, se empedó, ponele, pinchó ruedas, cosas que pasan así en la vida. Cosas y que desbarrancó, pasan. Porque siempre hay uno que desbarranca, siempre pero pasa. Bueno, forma parte de la vida del rock, ¿no? Es rock. Hay eso, que saber llevarlo. Eso es rock and roll. Rock and roll, justamente. Si te gusta rock and roll, tenés que bailar. Aguantate la pelusa. No, eso no. Pero bueno, señorita Gillo, muchas gracias por su cobertura. Por favor. Vas a estar escribiendo y lo vamos a estar subiendo. Exactamente. Con fotitos de la señorita Nanu Wally. Fotitos, hermosas fotitos, que Nanu se nos va para arriba. Vamos, genial, Nanu. Se nos va para arriba, Nanu. Bueno, ya está. Pasar la onda catapulta la fama a Nanu, por ejemplo. Sí, bueno. Este programa 3, no, que es abordar a la. No. Bueno, gente, no. Cobertura de 5 cuerdas a cargo de la señorita Gillo. Muchas gracias, señorita. Por favor, buenas noches, chicos. Ya venimos con más del capítulo 247, porque sí, todavía queda programa. Si puedo morir, si tengo donde dormir, si tengo de comer, si tengo que beber, ¿a quién le importa? A nadie lo sé. gente, continuamos con el capítulo 247 y es el momento de contarles la agenda del día domingo. Porque el domingo te pueden quedar ganas de seguir rockeándola, de seguir bardeando ahí, seguir hinchando las pelotas y hasta por ahí ver una convención de tatús, ¿por qué no? Tuviste un fin de semana movidito, variado, con muchísimos estilos, estuvimos recorriendo y por qué no irnos para el tatuaje, para cambiar un poco más. El rock más pesadito, ¿no? Podemos decir, ¿no? Viene más heavy la cosa. Más con cuernitos también, ¿no? Podemos decir. Con mucho cuernito. Bueno, Plan 4, lo que estamos escuchando, van a estar juntamente en el Tattoo Fest, junto con Aria y El Camino. Esto va a tener lugar en el Hotel Bauer. Mientras hay 3 millones de señas y yo no entiendo nada de lo que está pasando. Sí, es nada. Un quilombo esto, chicos, disculpen. Acaba de llegar una llamada telefónica bastante especial. Heavy metal, justamente. Heavy metal. Bastante heavy metal la cosa. Pero hay que tomarlo con tranquilidad y ir a ver sí, por ahí unos tatú. Es algo. Sí, hay es que algo, pensar en las fechas que tenemos que cubrir. Claro, y es algo justamente sano y puro, ¿no? El tatuaje. Es pura tinta. Es realidad. Pura tinta, exactamente. Sí, puro amor, amor al arte en la piel. Y bueno, y si vemos qué un par lindo. De bandas de rock, qué mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Va a ser en el Bau en esto. Callao 360. Allí seguramente va a estar la señorita Nanu Wagi y también va a estar Gillo cubriendo. Por ahí nos sumamos a uno más, pero bueno, nada más iremos a hinchar las pelotas. Sí, yo quiero ir. Va. Yo también quiero ir a ver los tatuos. Nunca fui a una convención de tatuos, ¿eh? ¿No? Campeola. Sí, esta combe. Peola, yo fui estar, varias amigo. Veces a la combe esta, la organiza Mandinga. Mandinga ah, Tatú por lo Mandinga, general. Mirá. Claro. Suele estar buena. Lo que pasa es que con el tiempo. Y esto les pido disculpas, chicos de Mandinga, si están escuchando, pero con el tiempo para mí se vuelve cada vez un poco más careta esta convención en particular. ¿En qué sentido más careta? Algunos dirán que se vuelve más profesional, que se va organizando mejor. Claro. Pero para mí, en realidad, cada vez se vende más. Se vende más. Bueno, habría que. Vamos a verlo. Vamos a ver si te damos también la derecha en ese sentido. Va a ser la primera, no voy a tener poder de comparación, pero bueno, estaremos viendo el nivel de caretaje. La convención va a estar el sábado también, sábado y domingo. Sí, sábado y domingo. El sábado, el sábado va a estar tocando Bill Motor. Bill Motor, banda que estuvo cerquita de venir, al final no vino, pero bueno, probablemente será en un futuro próximo. Estamos en agenda de domingo. Es el momento de que escuchemos a otra banda y te contemos dónde por Choronga toca. Voy corriendo hacia atrás. Veo una revelación que no logro descifrar. Giro una y otra vez con mi pose singular. Los autos me ven pasar, yo no puedo escuchar. Por buscar nada más un lugar donde aterrizar. Siempre igual que alejar. Las gotas mojan mis pies. Me pierdo en mi propia voz. Veo el amanecer. Se escuchan gritos detrás. Eso no me va a frenar. Por las nubes del dolor patina mi corazón. Dejo atrás la ciudad y está en mí. Último estreno de la agenda de domingo, última fecha justamente de nuestra queridísima agenda en la cual escuchás lo que llega al caso, si te pinta podés ir a ver este fin de semana. Estamos hablando de la gente de Bosnia, en este caso haciendo Por las Nubes, que van a estar tocando en el Emergente Bar, esto es Acuña de Figueroa 1030. En el barrio porteño Almagro, sí, igual quería hacer una corrección, sí. Falta una fecha que la voy a dictar en breves. Bueno, falta una más, aparte de esta claro, de Bosnia. Exactamente, faltó agregar una del viernes, chicos, nada más. Estuvimos flojos ahí, ¿no? Bueno, le mandamos un gran abrazo a nuestra productora Mary. Bueno, nada, igual hay que... completita la agenda. Hoy sábado tuvimos muchas fechas también del sábado. Sí, yo me estoy pensando todavía en el programa de jueves que viene, porque lo que vamos a cubrir este fin de semana, la verdad... Tremendo, vamos a estar con Octafónica, vamos a estar con Masacre, vamos a estar también con Estás Muerta Perra y vamos a estar con Plan 4, Área y El Camino. Y con Antihéroes. Y con Antihéroes también. Bueno, tremendo, tremendo. Me parece que no va a entrar todo en el próximo programa, pero bueno. Bosnia va a estar tocando, como decíamos, en el Emergente. Sumamos a esta fecha una más para el domingo, pero está chingó. Va a estar en el Conex, esto es en Sarmiento 3131, desde las 17:30, últimas fechas de la agenda. Cerramos de esta manera la agenda. No te vayas porque todavía nos queda un poquitito más. Delicatessen musical de nuestro programa, cuando son las 23:47 según nuestra computadora. Vos por ahí lo escuchás un segundito más tarde, llega el momento de que te sorprendamos con música, de que sacudamos ese piso de parqué que tenés ahí, esa baldosa rara que la mirás como diciendo en cualquier momento me ataca. Ponele que te estés drogando mucho, esta onda no la tenés. Everybody be serving like California, yeah. You see them wearing the baggy ratchet sandals too. A bushy, bushy blonde hair, stuff in USA. You catch them sleeping at in USA. We all be planning our rules. We gonna check real soon. We're waxing down our sun. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving stuff in USA. And I got cheese and este tema originalmente pertenece a los Beach Boys, es Surfing USA, más de uno lo habrá sacado, pero en este caso está hecho por Blind Guardian y bueno, más rockero, ¿no? Sí, sí, bastante, con un poco, una voz un poco más podrida, está bien. Más metalero. Más metalero, sí, metalero, sí, la definición sería esa, más metalero. Y mira, es un clásico de esta onda, no la tenías, claramente. Un surf así, una tabla de metal con campera de cuero. Claro, que se tira al mar con un short negro, viste. Con un tufo salís después. Mamadera, todo cagado de calor. Bueno, encima que después al sol, viste, con el cuero, horrible. Se viene el segundo de esta onda, no la tenías. ¿Cómo está? Y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el timón de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. Cuidado que la revolución y los corazones no perdonan, pero tampoco tienen perdón. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. ¿Sabes qué? Prefiero el vicio, la música y el amor. ¡Cállelo, Andrés, por Dios! ¡Vamos, grita! Habría que haber cortado antes de ese grito. Cállate el grito, boludo. Nos hubiese zorrado de ese grito, boludo, por favor. Bueno, esta era... Sí, sí, esta onda no la tenía, ¿no? El señor Andrés Canamaro en algún momento de sufrimiento, claro. Claramente. O de estar muy excitado, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Excitadísimo. Bueno, días distintos, hay varias versiones de este tema. Bueno, esta es otra de las tantas que nos ofrece André Ló en sus múltiples discos que tiene el muchacho. Yo tengo una encuesta para la gente de Pasa la Onda. ¿Prefiere el vicio, la música o el amor? Y lo dejamos ahí, a ver quién contesta, ¿no? Y 54, es decir, que es el momento de decirles chao, putos. Nos estamos empezando a ir. No, putos no, chao, chao, no, lindos, bueno. Chao, hermosos. Me enojé, perdón. No, sí, los putos dicen que sean feos. No, bueno. Igual es un putos con cariño. Claro. Claro. Sean gracias putos por... o no los queremos, loco. Gracias por escuchar putos. Claro. ¡Chequiarra puta! Digamos, una cosa así, viene por ese lado, digamos. Bueno, se nos está yendo entonces el capítulo 247. Lo van a estar encontrando también el próximo domingo. No vamos a hacer la misma pelotudez que hacemos todos los jueves, decir los horarios. Entren a la página www.pasalaonda.com.ar y chequen ahí, porque me estoy tomando el laburo de poner la programación para así me ahorro decirlo y hacer tanta ensalada todos los jueves. Mal, encima larguísimo decir eso. Muy largo, la verdad que agradecemos a la gente de Radio Chugas que nos retransmite. Sí. Creo que Radio Bullicio también. A Mundo Bullicio. Mundo Bullicio nunca tiraron un puto centro, pero bueno, igual lo bancamos. Me hiciste acordar que tenemos que hacer trabajo para Mundo Bullicio, que nos pidieron justamente eso. Nosotros tenemos que hacer trabajo para Mundo Bullicio. Bueno, ¿hay plata? No, que grabemos el spot para poner en la radio de allá. Ah, bien, pero... bien. Sí. Si vamos a trabajar, que haya plata. Me hiciste acordar. ¿No? Bueno, bien, bien. Bueno, nos acordaremos luego del aire. ¿Te parece? Esperemos, sí. Ponele. Por lo menos ya quedó grabado. Bien, ya está al aire. Después cuando escuche el programa yo me voy a acordar y voy a decir, uy, boludo, tenemos que hacerlo de lo demás. Dos meses después. Claro, por el fin, ya terminó la temporada, viste, ya habían brindado todo. Che, te mandamos el audio. Bueno, son cosas que pueden llegar a pasar en este delirante programa que hacemos todos los jueves y ya lleva 247 ediciones. Estamos ahí nomás de las 250. Sí. Es un pedazo de número realmente, ¿eh? Muchísimo. ¿Cuándo cumple años pasa la otra? El 11, faltan 6 días para nuestro cumpleaños. Bien. 6 días. ¿Qué se hace para los 5 años de pasar a onda? ¿Qué vamos a hacer? 5 años. 5 años es un lustro. Es un lustro. Un montón de tiempo. Esperemos que sean el primer lustro. Oh. ¿Sabes qué puede lustrar? ¿Sabes qué, querido? Lustrame la frondosa, como diría nuestra compañera que hoy no está justamente. Le mandamos también un gran saludo. Meli de Arraga en la producción hoy nos saluda, así que la hoy nombramos simplemente. Un gran abrazo. Volve, Meli, no te bajo más. Te perdonamos, Meli, te perdonamos. Te vamos a empezar a tratar bien. No, mentira. No, ¿para qué? Pero, no, bueno. Pero, volve. Pero es la productora. Está para no tratarla mal, para no tratarla bien, justamente. Claro, para bueno, eso están. Nuestra querida Isaura le habíamos puesto en un principio. Recordarles que el martes que viene, ahí sin Lola, el martes que viene estaremos transmitiendo en vivo y en directo. A partir de las 22 horas. Es verdad, de las 22 horas estaremos ahí en Maquena, estaremos todo el equipete ahí de pasar la onda, así que si nos quieren conocer, no vamos a estar ahí por si las dudas, ¿viste? Claro. Si nos quieren venir todavía cada trompada, ¿viste? Por si las moscas, no vamos a estar en la Ciclola, ¿eh? No, vamos a estar en la Ciclola, el tema es que no nos puedan encontrar. Pero somos reconocibles, ¿eh? Yo voy a estar desnudo con pezoneras. Con 2X. Claro, con 2X. En las pezoneras. Y bueno, sí, no cambié, Leo, no cambié. Yo no cambio jamás, chico, por favor. Así me gusta, loco. Bueno, la señorita Nano Wagi ha estado en las fotografías, ha estado hoy con las redes sociales, hoy estuviste laburando como negra. Sí, hoy laburé. Hoy laburé. Quise hacer algo parecido a la producción, pero obviamente a Mele no la igualo. Mele, si estás escuchando, fíjate, después regalarle algo. ¿Cómo tiras flores con tal de no laburar ella, viste? Que labure no, otro, por ¿sabes? Eso. Es para zafar vos, decir la verdad. No. Bueno, igual el que no haya habido acústico, bueno, ayuda un poco a que pueda estar un poco más en las redes. Bueno, tenemos ganador de las entradas de Masacre para este fin de semana, para mañana viernes, justamente. Para mañana viernes ganó Agostinita. Agostinita por vía Twitter se llevó las entradas, así que mañana en boletería, ahí mismo, te acercás y decís, me gané entradas en pasar la onda, así de fácil, ¿no? Exactamente, es sí, das tus sencillo. Datos. Claro, das tus datos y amablemente te dan una entrada, dos en realidad. Dos entradas encima. Dos entradas. Felicitaciones, 100 pesos cada una te van a entrar. Ah, mirá qué bien, mirá que te ganaste entrada, bueno. Pasame la onda de plata, pasame. Bueno, no, tenés entradas gratis, gracias por participar. Quedan todavía las desde la Delio, tienen hasta mañana a las 4 de la tarde, como mucho. Si nadie la puso... puso me gusta, acá son todos mal pensados, no puedo decir nada, loco. Si nadie la puso, te gusta, está bien. Es el perro del hortelano, boludo. Deja coger. Bien. Bueno, voy a callarme un poco. Voy a tratar de cerrar esto lo más dignamente posible. Hoy no ha sido mi mejor día, claramente. Mi cerebro está un poquito lento hoy día. Así que bueno, la señorita Gillo ha estado en la cobertura de los muchachos de Cinco Cuerdas, que también están acá los muchachos de Cinco Cuerdas. Sí, acá lo tenemos a Catu, el estimadísimo Catu que vino a pasar la onda también. ¿Con qué banda, Catu? Blues del Sur. Blues del Sur, los conozco. Sí, exactamente. Y tenemos el disquito, mirá vos, bien ahí. Muchas gracias, Negrito. No, de nada, a él, dije. Si no se acercó. Bueno, pero. Yo le digo gracias. Es tímido, chico, bueno, es tímido. Bueno, gracias por la onda. Muy lindo programa. Mando un saludo a mi querida gente bella de Rosario, a mi tío Paulo, que lo amo, y a mi amigo Juan Muso, que está viniendo mañana para el sábado ir a ver a Pearl Jam a La Plata. Así que. ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¿Vos también vas a ver a Pearl Jam? Obviamente, me invitó mi amigo, así que. Cobertura de Pearl Jam. Cobertura de Pearl Jam. Para laburar. Ah, ya que la tenemos, la aprovechamos, ¿viste? Aguante Juan. No tenés una entrada más para Pearl Jam, Juan. Bueno, no importa. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿la pasaste bien, Gillo? Obviamente, la pasé divino, hermoso. Hace un poquito de calor, pero estamos bien. El pechito cada vez se va destomando menos. Así que vamos, carajo, aguante pasa la onda. Bien ahí, bien arriba. Oh. Con los cuernitos así, bien arriba. Y yo te quiero aunque estés lento y todo. Sí, gracias, negra, gracias. Bueno, sí, es importante. sabemos que los años no pasan solos, así que seguí así, vos podés. La onda no era que me estabas alabando. Puro talento. Sí, estoy lento, claramente. Bueno, gente, se acaba entonces el señor Leandro Bonini. Gracias por estar, gracias por ser como sos, Leo. No, gracias a ustedes, chicos. Soy feliz cuando vengo acá, soy feliz cuando los veo. Seamos pocos, seamos muchos. Aguante, pasa la onda y rock para todos. Y hagamos mucho bardo, loco. Siempre, y pogo, este fin de semana pogo, sí va a haber. Este pogo. Fin de semana y pogo, promete pogo, Leo. Quiero ver que vengan esos videos, los videos no sé, pero por lo menos esas crónicas ahí del pogo, a ver qué es lo que salga. ¿Sabés que la pensé? Voy a llevar el grabadorcito en el medio del pogo a todo, o sea, contra mi propio riesgo de perderlo, de romperlo, de lo que sea. Voy a grabar gente en el medio del pogo, agitada, diciendo aguante masacre y mandarina, mandarina, mandarina. ¿Vos decís que se va a escuchar en el medio del pogo todo eso? Mandarina, mandarina, mandarina, somos todos de masacre palestina, se escucha seguro, siempre. Ahí está. Tendremos entonces los audios de lo que pase en el mismísimo pogo de masacre traídos por el señor Leandro Bonini. En las teclas y la conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. No sé ya qué decir. Ya con todo lo que se habló, como que ya se dijo todo lo que pasó en este programa, que fue un programa. Sí, yo creo que sí. Estuvo divertido. Por lo menos creo que nos divertimos. Yo estuve medio lento hoy, lo reconozco. Me hago cargo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No todos los días joda, ¿no? Básicamente es lo que hay. Nos vamos con música. Me parece una buena opción. Creo que sí, ¿no? ¿Va? ¿Están de acuerdo? Sí, re va. Siempre. Música para toda la vida. El capítulo 247 pasa a la historia. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Encontrarán mucho más material en... Googlea pasa la onda. No me rompa las pelotas. Ya está, no joda más. Vamos con Estallando del Océano. Sumo, se acaba el programa. Muchas gracias por estar de otro. Fuera de joda, gracias, en serio. Si no fuera porque ustedes están, esto sería muy, pero muy al pedo. Muchas gracias, gente, nos vemos, chao. Give me this.